En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estamos como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Hasta las 4 de la madrugada, Fran Montes al frente de la parte técnica, Martín Espósito y Borja de Jorge Cañaveras en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, recibid los saludos de Bruno Cardeñosa. Con todos los colaboradores aquí con nosotros, por supuesto también con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Fernando, día tras día, Snowden es el protagonista, este exespía contratado por la NSA. Ahora sí sabemos que está en Moscú, que está en el aeropuerto, incluso hemos tenido dudas. Y parece que su estancia se va a prolongar durante bastante tiempo. Eso sí, lo que se va a prolongar durante más tiempo es la que se está montando. Sí, y se va a seguir montando porque esto no tiene solución. Ya en Francia, por ejemplo, han presentado una denuncia y ya no van solamente contra la NSA, no van solamente contra las empresas que dicen todo el mundo americana, sino que ya empiezan a ir contra esos representantes que hay en Francia. Quiere decir que Apple, quiere decir que Google, quiere decir que Facebook, todas estas empresas van a empezar a ser perseguidas por facilitar el espionaje masivo de los ciudadanos. Hoy lo que vamos a hacer es bucear por ese espionaje masivo y vamos a tratar de dos cosas. Por un lado, ver cómo se protege los altos cargos del gobierno y sobre todo y especialmente vamos a tratar de dar consejos para evitar el espionaje masivo, para evitar eso, que se nos queden con toda nuestra información, que la almacenen y que algún día puedan descubrir cualquier cosa relacionada con nuestra vida privada. Esa es la principal información, el programa Prisma que ha desvelado Snowden, la participación de algunas grandes empresas. Vamos a abordar más ese asunto y más cómo protegernos con ese Enrique Corredera que nos ha visitado, que ha venido desde Málaga hasta La Rosa de los Vientos. Pero la primera pregunta, una cuestión muy rápida y después la desarrollamos. Las grandes empresas que aparecen involucradas en todo esto, que son todas las que tienen que ver con el mundo de la informática, ¿son rehenes de lo que está sucediendo o son cómplices? No, ellos son cómplices. Es verdad que les han presionado para que cumplan una ley que ya hablamos de ella en Estados Unidos, pero la realidad es que les han abierto mucho más, no solamente ayudas contra el terrorismo, sino todos los mensajes, les han abierto las puertas traseras, por lo tanto, de inocentes corderillos, nada de nada. Fíjate que nos hemos enterado que hasta espían lo de Skype, o sea que ya Skype ya no podemos hacer nada, esto es un rollo. Fíjate, con las cosas que hacías tú antes, horas de la madrugada. Imagínate ahí hablar y decir burradas por Skype. También os saludan y lo hacen desde aquí, desde los estudios centrales en de Onda Cero Radio en San Sebastián de los Reyes. Los oyentes que nos han visitado, estamos en la segunda de nuestras jornadas de puertas abiertas y os saludan desde aquí para todos los que nos estáis escuchando a través de la radio. Metidos que estamos ya de lleno en el programa con temas, algunos de ellos en distintos y otros los de siempre. Hoy con Fernando Rueda, con materia reservada, con Snowden, con el primer protagonista, con el espía que más información, interés e intriga está aportando en los últimos tiempos. Entre las muchas cosas que hemos sabido esta semana es el hecho de lo que ya hemos comentado, la participación de algunas grandes empresas que han dado la posibilidad a la NSA para entrar en sus archivos y de esta forma acceden a datos privados, a datos nuestros que deberían estar protegidos. ¿Cómo protegerlos? Nos va a contar algo nuestro invitado Luis Enrique Corredera. En unos instantes vamos a recibir a Juan Carlos Ortega, un hombre al que muchos conocéis en Crónicas Marcianas, aquel programa histórico de televisión, convertido en una especie de Sardadós. Ortega es mordaz, crítico con el mundo y un grandísimo conocedor del mundo de la ciencia. Tiene una trayectoria extraordinaria y acaba de publicar un libro titulado El Universo para Ulises, un libro que publica la editorial La Planeta y que es un auténtico canto a favor de la ciencia, un libro sobre el que vamos a hablar esta madrugada. Habrá dosis de misterio con casos de poltergeist. Nuestro invitado ha estado en las casas más encantadas del país, lo ha hecho como periodista, Frank Contreras. Nos visita en los estudios de Onda Cero esta madrugada. También nos va a visitar Laura Falcó Lara, que abre su biblioteca. Una de las últimas veces que lo hizo, hablamos con ella de casualidades. El éxito fue espectacular. Hoy seguimos hablando de esas sincronicidades, de esos sucesos que a todos nos ocurren de vez en cuando. Laura Falcó Lara, por cierto, la podéis conocer el próximo martes junto a Lorenzo Fernández. Ambos y servidor van a presentar el libro que tiene mucho que ver con este programa. Me llama poderosamente la atención a las 7 de la tarde en Madrid, en la Casa del Libro. Todos estáis invitados. Tendremos Azul y Verde con Martín Espósito, Mujeres con Historia con Silvia Casasola, Eureka con Francis Román Villatoro. Muchísimas informaciones esta madrugada, también informaciones en relación al mundo de la cultura, al mundo del arte, al mundo de la música, cosas de las que tenéis que estar muy pendientes y que van a suceder a lo largo de este verano. Os contaremos muchas informaciones sobre todos esos eventos culturales que se están preparando para las próximas semanas. Pero, por supuesto, esta semana la radio, el periodismo en general, y tenemos, hay que recordarlo, ha perdido a una de sus figuras más importantes, a Concha García Campoy. Estuvo muchos años en esta casa, su huella aquí y allá donde estuvo es ya eterna. Y desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, nuestro recuerdo, nuestro agradecimiento a todo lo que ha dado y nuestro reconocimiento también por ese gran ejemplo de lucha que ha demostrado. Se nos ha marchado Concha García Campoy, pero su huella ha quedado aquí. También esta madrugada vamos a tener personaje oculto. Os lo presentamos esta noche, ya mismo, con Silvia Casasola, que nos va a ofrecer las primeras pistas para que averigüéis quién es a través de rosa.vientos@onda0.es, que es la dirección de correo electrónico, o a través de Twitter con @rosavientos. Silvia, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, señora. Buenas noches a todos. Bueno, yo agradecer a todos los oyentes que están aquí, que ya pues están preparados, tienen totalmente los ojos con la pincita para no dormirse, y yo espero que disfrutéis a lo largo de toda la noche y que no caigáis en el desaliento. Y sobre todo, pues agradecer también a toda la gente que está participando en el premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, que, como sabéis, el último plazo de entrega de los manuscritos será el 30 de agosto. Para alguno que esté rezagado, es en el apartado número 8, con el código postal 28290 de Las Matas, donde se pueden enviar. Lo recuerdo, apartado número 8, con el 28290 de Las Matas, aquí en Madrid. Así que bueno, pues todos esos futuros escritores, ya sabéis que tenéis esa oportunidad de conseguir el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Y para los que están esperando ese detalle que vamos a dar a lo largo de la noche, pues vamos con las primeras pistas de nuestro personaje de hoy. De profesión médico, comenzó a escribir para ayudar a su familia, que tenía problemas económicos. Lo que en principio era un trabajo para cubrir gastos, al final se convirtió en su auténtica pasión, la literatura. ¿Quién puede ser este personaje? Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o en @rosavientos, enviad los de aquí, también podéis participar. Aprovechar. Hasta aquí el calentamiento, ahora sí, comienza ya La Rosa de los Vientos en la 1 y 15 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. My little universe is expanding slowly. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es fascinante, y esa fascinación es lo que ha hecho que a lo largo de la historia grandes genios buscaran respuestas a lo que ocurre en torno a ellos, en torno a nuestro mundo. Juan Carlos Ortega escribe que muchos se ríen de esos hombres antiguos, que pensaban que nuestro planeta se parecía a una lámina de papel extendido. Yo, como sabes, dice en su libro, no puedo reírme de ellos. La idea de que en el pasado estuvimos equivocados nos da una pista magnífica de lo mucho que podemos estarlo en el presente. I decide everything. pero gracias a la ciencia y gracias a todos ellos, gracias a estos auténticos héroes del conocimiento, hemos podido componer el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Hoy estamos con el autor de ese libro, con Juan Carlos Ortega, que acaba de publicar, insistimos, El universo para Ulises, una obra escrita a modo de enseñanza para su hijo, para Ulises, pero que a fuerza de ser sincero, parece que lo que pretende es enseñarnos a todos, a niños y adultos, a mirar a lo que está a nuestro alrededor. Juan Carlos Ortega, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Dime, dime. Estoy un poco nervioso, porque es que yo soy oyente vuestro, ¿sabes? Y os escucho siempre en podcast, porque a estas horas normalmente duermo. Y claro, es como pasar, ¿sabes? Esa cosa de al otro lado del misterio. Yo me siento ahora realmente al otro lado del misterio, porque estoy en el programa que escucho en podcast siempre, continuamente y de manera obsesiva. O sea, que sepas que tienes a un oyente ahora mismo al que vas a entrevistar, lo cual es una responsabilidad, ¿eh? Bueno, y que sepas que tienes aquí en estos micrófonos también, además, a unos amigos, a personas que desde hace muchos años seguimos, porque la verdad es que todo lo que haces tiene un sello propio, por un lado tu humor, pero también tu forma de escribir es diferente. Los oyentes lo van a conocer desde ya. Yo te recuerdo algunas comidas que habíamos compartido en los tiempos de Channel 4 en Barcelona, sí, en el programa de televisión, y la verdad es que este libro a mí me ha fascinado porque, claro, en principio uno dice, un libro para Ulises, para tu hijo, a sus 5 años, para conocer el mundo. Pero es que cualquiera que pueda leer el libro y que se acerque al libro, descubre que no solamente Ulises puede aprender de lo que se dice, sino que absolutamente todos, tengan 5, 50 años o 500, que está hecho para todos, ¿no? Yo te agradezco que lo digas, porque mucha gente me dice, claro, pero si es un libro para tu hijo y tu hijo tiene 5 años, claro, será muy básico, pero claro, evidentemente lo he escrito para él, para que lo lea cuando sea mayor. Por supuesto, ningún niño de 5 años puede leer, no este libro, ningún libro, ¿no? Y yo creo que sí, no sé, en el fondo se trata de transmitir, como tú muy bien decías al principio en la presentación, ¿no? Ese amor a la ciencia, ese canto a la ciencia, ostras, a esos tipos extrañísimos algunos y otros, curiosamente, bastante normales, que nos han abierto un montón de puertas y que nos han colocado en el fondo donde estamos, para bien y para mal, ¿eh? Todo hay que decirlo. La curiosidad es el comienzo de este trabajo, es el comienzo de la ciencia. Y los niños son muy curiosos, se hacen preguntas desde que prácticamente hablan. Tú comienzas el libro hablando de la luna, porque ¿cuántos niños no han preguntado por qué me persigue la luna y por qué esa cosa tan grande no se cae? Bueno, todo eso tiene una explicación que bueno, él conocerá perfectamente bien cuando sea más mayor, pero que es bueno darle una serie de pautas. La luna no se cae, pero hay unas grandes razones científicas y hay gente que tardó cientos de años en averiguar el porqué. Exactamente, ¿no? La pregunta súper típica, afortunadamente típica, ¿no? Que casi todos los niños se han formulado en alguna ocasión cuando, como es lógico, han mirado una esfera que debe pesar muchísimo, deben pensar ellos, ¿no? Debe pesar una barbaridad y no se cae, cuando diariamente observan que cualquier objeto, por minúsculo que sea, cae al suelo. Y claro, esa es la primera contradicción, y la contradicción es uno de los motores de la curiosidad. Y claro, entonces yo dije, ¿cómo le explico a Ulises, cuando sea mayor, cuál es la razón real de por qué la luna no se cae? Y entonces dije, va, voy a empezar a escribir una especie de ensayo contándole esto solamente. Pero cuando iba escribiendo digo, calla, es que esto me lleva a otra cosa, y esto a otra, y me dije a mí mismo, oye, ¿por qué no le cuentas el universo, no? Y claro, en el fondo es un libro que empieza con una pregunta fundamental, sencillísima, sencillísima, cuya respuesta, no obstante, mucha gente desconoce. Yo creo que si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a la gente en la calle por qué no se cae la luna, yo creo que nos sorprendería el hecho de que muy pocas personas pueden darnos una respuesta siquiera aproximada, ¿no? Entonces, con esta explicación sencilla, esto nos lleva a otra cosa, otra cosa, otra, hasta llegar al final del libro, pues a las modernas teorías de supercuerdas, a Alan Guth, a la relatividad, pasando por ella, evidentemente, y bueno, en fin, no sé. En el fondo es como si fuese una novela que dura 2.500 años, que, bueno, la historia de la ciencia puede considerarse así, ¿no? Una novela que dura 2.500 años aproximadamente. Tú has declarado, Juan Carlos, que eres un gran lector de libros de ciencia, sobre todo de libros de divulgación, que te gustaba mucho Asimov. Oh, sí. que empezaste como adolescente. No te estoy llamando mayor, ¿eh? No, puedes hacerlo. Pero creo que has encontrado muchos misterios en la ciencia. Cuéntanos alguno de ellos. Mira, yo creo que la ciencia es la gran generadora de misterios, empezando por el básico, el fundamental, el obvio, ¿no? ¿Por qué existe el universo cuando lo lógico, si lo pensamos bien, sería que no existiese? Es decir, es un gasto excesivo el universo, un montón de bolas gigantescas que transforman el hidrógeno en helio, un montón de galaxias con cientos de miles de millones de estrellas, muchas luces encendidas. En cierto modo, es un gasto innecesario. ¿Por qué existe el universo? Ese es el primer misterio al que nos enfrentamos, y mucha gente, cuando se topa con ese primer misterio, tiene una reacción curiosa, y es echarse hacia atrás, decir, uff, mira, prefiero no entrar en esto porque es tan complejo que como nunca vamos a encontrar una respuesta, prefiero retirarme. Yo siempre digo, ante este primer misterio, que aún en el caso, que es lo más probable, de que jamás podamos llegar a comprender qué diablos es todo esto y por qué narices existe, precisamente por eso, ese estupor, esa alegría que todos tenemos cuando nos situamos ante un gran misterio, y vosotros en esto sois expertos, ¿no? Cuando uno se sitúa ante un gran misterio, esa satisfacción ante lo que no conocemos, en sí mismo ya es una finalidad en sí mismo. No es necesario en resolver los enigmas para que la actividad científica tenga un sentido. Aunque no se llegue nunca jamás a saber por qué narices existe todo eso, vale la pena enfrentarse al gran misterio y quedarse perplejo, ¿no? Y bueno, ese es un misterio, pero es que últimamente la ciencia nos ha revelado misterios asombrosos. Yo de hecho he dividido el libro en dos partes, ¿no? La primera parte la llamo el universo intuitivo, donde pues se habla de esa física clásica, Newton, ¿no?, con esa belleza cristalina que todo se entiende, fórmulas matemáticas que se explican a sí mismo, es decir, un universo que podemos más o menos imaginar. Y la segunda parte es el universo incomprensible, en el que los misterios se multiplican casi cada día, ¿no? El hecho de que un electrón sea al mismo tiempo una onda y una partícula, el hecho de que un electrón, que es un constituyente de la materia, pueda estar en dos lugares a la vez. ¡Ostras! Todos esos misterios nos los ha regalado la ciencia. Es una gran generadora de misterios, qué duda cabe, ¿no? Nos ha regalado la ciencia también la historia de muchísimos auténticos héroes, porque algunos lucharon contra conceptos que estaban muy establecidos en su tiempo. Fíjate, tú citas el caso de muchos, hablas de Newton, que lo has mencionado, Galileo, de Kepler, de Aristóteles, de Platón, y hablas de Demócrito, ese hombre a quien nadie le creyó cuando dijo que eso que se llamaba Vía Láctea y que veíamos en el cielo, que había estrellas ahí, que había muchísimas, que había miles de millones, y nadie le creyó. Y fíjate, algo que tenemos tan aceptado hoy, pero en su tiempo fue una auténtica lucha que él convenciera a la humanidad de por entonces de que eso era real. Claro, porque él, como muchas de sus hipótesis, esta de que la Vía Láctea es en el fondo una colección de estrellas que nos muestran ese aspecto lechoso y nebuloso, porque las estrellas están tan lejos que las vemos amontonadas como si fuese harina, ¿no? En el fondo esa hipótesis suya era una intuición, igual que su hipótesis atómica, la idea de que el universo está formado por átomos y por vacío. Claro, el gran problema es que los que le siguieron no tenían su intuición. Él no pudo demostrarlo científicamente, carecía de las herramientas necesarias para poder hacerlo. Si lo hubiera hecho, los científicos posteriores lo hubieran creído. Pero era una intuición genial, pero solo una intuición. Y por desgracia la historia de la ciencia no está repleta de esa intuición de Demócrito. Yo tengo mucho cariño a Demócrito, es que un tipo que es que los oyentes han de verdad hacerse la idea de lo siguiente: los átomos parece una cosa actual, ¿no? Más o menos decimos la palabra átomo y nos sugiere centrales nucleares, bombas atómicas, aceleradores de partículas. Eso es lo que nos sugiere la palabra átomo, ¿no? Como máximo, yéndonos atrás en el tiempo, Madame Curie. Pero que hace 2500 años, en Grecia, en una tierra soleada, llena de naranjos, preciosa tierra, alguien dijera por primera vez, él y su maestro Leucipo, dijeran por primera vez, calla, ¿y si todo lo que existe en el universo, desde este árbol hasta mi pie, las piedras, las hojas de los árboles, los ojos de mis amigos, y si todo estuviese en realidad compuesto de un único elemento y la combinación de ellos diera esa riqueza al mundo? Me parece como para un aplauso. Oye, el público, ¿por qué no le da un aplauso al público que tenéis aquí a Demócrito? Yo creo que se lo merece, ¿no? Venga, aplaudamos a Demócrito. Dantera, por favor. ¿Quién se lo iba a decir a él, eh? Sí. Que se note que esté. Oye, pues a lo mejor es el primer aplauso. Oye, yo creo que esto es un logro para la Rosa de los Vientos. A lo mejor es el primer aplauso que se ha llevado Demócrito en su vida, ¿no? Fíjate, con las tortas que se llevó en vida, por fin tiene aplausos, ¿eh? Exacto, que se llevara un aplauso. Y de la Rosa de los Vientos es chulo que se lo lleve, ¿no? Vale. Yo creo que está bien. Le nombramos padrino del programa de hoy. Venga, padrino del programa, Oliver. No, pero es que además tú, pues bueno, vas como que no eres pretencioso, que no has querido hacer un libro muy importante, pero haces un buen repaso a la historia de la ciencia. Y entre ellos, aparte de personajes que más o menos para todos son conocidos, también comentas casos pues de personas que, como decías, de Demócrito, que no es muy conocido, o como el caso de un sacerdote, ¿no?, que teorizó sobre la teoría del Big Bang. Exacto, y mucha gente desconoce este hecho, ¿no? Georges Lemaître, un sacerdote católico que propuso por primera vez la hipótesis del Big Bang. Él era un estudioso absoluto de la obra de Einstein, se la sabía de memoria, tal vez era de los pocos en la época que tenía un conocimiento casi obsesivo de las fórmulas de la relatividad, ¿no? Y empezó a observar las fórmulas y dijo, él era un matemático extraordinario. Cuando era joven dijo, ¿qué hago? ¿Soy cura o científico? Y dijo, va, pues las dos cosas, ¿no? Y apuestos. Y entonces, utilizando ese conocimiento que tenía asombroso de las fórmulas de Einstein, dijo, si son ciertas, como parece ser que lo son, porque hay un consenso en el que que afirma que la teoría de la relatividad es correcta, si estas fórmulas son ciertas, de ellas se desprende que el universo no es estático. Es decir, que el universo tal vez esté evolucionando, se esté haciendo grande. Y si se está haciendo grande, ¿qué significa eso? Que en el pasado fue más pequeño. Y si en el pasado fue más pequeño, ¿qué pasa si vamos retrocediendo? Pues que era más pequeño cada vez. Y si retrocedemos más, ¿qué ocurre? Pues que era pequeñito. Y más aún, pues que era pequeñito, pequeñísimo. Y más aún, ostras, que nació el universo. Entonces, Einstein se enteró de esto. Claro, Einstein era un hombre, bueno, un genio, no hace falta que digamos nada de Einstein. Él sí que se ha llevado aplausos merecidísimamente, ¿no? Y Einstein creía en un universo estático, en un universo, por decirlo de un modo coloquial, quieto, que no se movía. Y cuando se enteró que había un sacerdote por ahí, católico, que decía que tal vez el universo tuvo un inicio, dijo, oh, no, para nada. Seguramente, no solamente lo pensó Einstein, sino muchos otros, dijeron, bueno, esto, ese sacerdote lo dice porque la idea de la creación es una cosa muy bíblica y siempre queda bien. Total, que nadie se tomó en serio a Georges Lemaître, este cura católico, y le llamaban, como en broma, el padre Big Bang, el padre gran explosión, como burlándose de él, ¿no? Pero pasó el tiempo y Hubble, el hombre al que hoy le debemos el nombre del supertelescopio, descubrió que, ostras, que algo estaba pasando y que el universo se estaba expandiendo, y si se expandía es que antes estaba más pequeño, y si, bueno, en fin, que le dio la razón a Georges Lemaître, y pasó de llamarse burlonamente el padre Big Bang a ser considerado el padre del Big Bang, lo cual es un cambio brutal. Y muy poca gente sabe esto, y yo creo que ayuda mucho a eliminar prejuicios, ¿no? Cuando decimos, oye, una persona religiosa en la ciencia tal vez no casa, no cuadra, ¿no? Oye, pues mira, un sacerdote católico es el que postuló la teoría del Big Bang, y se ha de decir también, no pasa nada, ¿no? Por cierto, que seguramente... Oye, hablo demasiado, ¿eh? No, para nada. Es que estoy pensando lo que te preguntaría tu hijo, lo que te preguntaría Ulises a propósito del Big Bang y de esto que nos estás contando. Él igual te decía, porque lo que intentas fomentar con el libro es el espíritu analítico, el espíritu crítico y la duda ante las cuestiones. Y él te puede decir, ¿y cómo se lo explicamos, no? Porque él te puede decir, bueno, ¿y antes del Big Bang qué? Claro, esa es la gran pregunta. Una pregunta que, curiosamente, al principio no gustaba mucho a los científicos, no gustaba que se le formulara, pero ahora les encanta. Es decir, si a un científico le preguntas qué había antes del Big Bang, se ponen contentos porque, en el fondo, les permite contestarte lo siguiente. Es dos puntos. No tiene sentido la pregunta. porque cuando se creó el universo, también se creó el tiempo. Y antes de la creación del tiempo, no tiene sentido preguntarse nada. Claro, y es una pregunta que desarma. Sin embargo, yo no me quedo ahí, no quiero quedarme ahí. Muchos científicos se quedan ahí, otros no. Yo soy de los que no me quedarían ahí, porque la pregunta sigue vigente. No que había antes, que da igual. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué diablos? ¿Por qué diablos existe todo esto? Y la pregunta, la respuesta que nos dice que, bueno, antes no había tiempo y por tanto no tiene sentido preguntarse qué había antes, bueno, es una respuesta que sirve para salir del paso, pero a mí no me sirve y a mucha gente tampoco. Y eso no significa que la explicación tenga que ser religiosa o mística, no, significa simplemente que no lo sabemos y que tal vez nunca lo sepamos. Oye, ¿y qué más da? Disfrutemos de este misterio, ¿no? Juan Carlos, hay una última cosa que quería comentar contigo y es que me ha encantado la... Bueno, porque reivindicas un término a lo largo del libro en varias ocasiones que quizá está un poco mal visto últimamente, ¿no? Eso de generalizar. Dicen, bueno, no hay que generalizar. Bueno, pues a veces hay que generalizar, ¿no? Exacto. Y la ciencia y lo que tenemos a nuestro alrededor, el hecho de que tú nos escuches por podcast es porque hubo una serie de científicos previamente que generalizaron. Esto puede llegar a ser posible. Si piensan, exacto, que es una excepción, no hubiera sido posible. Hay que reivindicar un poquito la generalización, que no está, exacto, siempre mal, ¿no? Exacto, sí, me gusta que te hayas fijado en eso, porque es cierto, ¿no? En una tertulia, en cualquier sitio, si hacemos una generalización, hay alguien que nos dice, un momento, hey, no generalices, olvidándonos de que la generalización es la base de la ciencia. Yo en el libro pongo un ejemplo que tal vez es algo como cómico, ¿no? Digo, para explicarle a Ulises y por tanto a los lectores las ventajas y las bondades de generalizar, digo, tú imagínate que Newton estuviera en un bar con unos amigos, ¿no? Y Newton se levanta y dice, oye, uno, ¿sabes qué? Acabo de descubrir una cosa fantástica, que todos los cuerpos se atraen entre sí. Y llega uno y dice, espera, todos los cuerpos no generalices, querrás decir algunos. Y dice, no, todos. Es decir, la idea de que generalizar es algo negativo es un tópico. A veces generalizar es positivo y, como tú muy bien dices, el hecho de que yo os escuche continuamente y lo seguiré haciendo por podcast es porque hubo gente que durante un tiempo empezó a pensar en la realidad y en las cosas y hizo generalizaciones, y son esas generalizaciones las que nos han regalado los conocimientos que tenemos. Tú nos escuchas por podcast y nosotros te leemos en este nuevo libro. Juan Carlos Ortega, se titula El universo para Ulises. Juan Carlos, ha sido un placer poder contar contigo. Oye, igualmente, de verdad, me ha encantado. Y ahora no sé si escuchar por podcast esto, creo que me saltaré lo mío, porque me dará corte, pero todo lo que siga... bueno, hoy os escucho en directo, venga. Nos falta una segunda parte que ya vendrás para hablar de asuntos de vida en otros planetas, que no lo hemos sacado, ¿eh? Bueno, es que hay tantísimas cosas en este libro, bueno, que solamente las hemos esbozado, y quien quiera disfrutarlo lo va a encontrar en el universo para Ulises. Juan Carlos Ortega, un placer. Un abrazo enorme, gracias. Muchas gracias, chao. Chao, amigos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. ¿No había luna llena? ¿Qué ha pasado? La pecera que han gritado, han aullado. Sí, sí. ¿El técnico de hoy? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Sí, Fran Montes, ahí no ha estado nunca. El huracán de Granada. Ah, el huracán de Granada. Es que yo creo que en el libro de Juan Antonio Cebrián decíamos algo que no le gustaba a Fran Montes, ¿no? Bueno. Fernando Rueda, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Fernando. Otra vez tenemos que hablar un poquito de Snowden, que fue protagonista esta semana, lo fue ayer en esa comparecencia. Ayer Snowden rompió un poquito el silencio y ahora parece que la patata caliente, o la patata que le encanta, es que no lo sé todavía, la tiene Rusia. Sí, yo creo que Rusia, me da la sensación de que no le ha dado asilo político, fíjate lo que te digo, porque Snowden no les ha contado los secretos que ellos esperaban. Uh-huh. Porque lo lógico es que al doble agente, si tú al país al que vas le cuentas todos tus secretos, lo lógico es que te den asilo político. Sin embargo, Putin ahí ha jugado a cosas extrañas. Yo espero sinceramente que acabe libre, pero bueno, en cualquier caso, el valor de la información es el valor de la información obtenida como sea. Y el valor de la información es que se nos ha ratificado aquello que venimos sospechando. Y que hemos contado tanto, ¿verdad? ¿Sí? Durante esta temporada hemos hablado mucho del mundo digital, mucho del espionaje en el que estaban colaborando grandes empresas. Digamos que Snowden nos lo ha certificado, pero además nos lo ha documentado y nos ha dado datos concretos sobre cómo estamos absolutamente indefensos. Totalmente. Todo, ¿no? Es decir, hay que recordar que las empresas que están ahí metidas son Google, Yahoo, Apple, Microsoft, Paltalk, Skype, Facebook, YouTube y AOL. Es decir, estamos hablando de las más importantes empresas y que es raro que pueda haber nadie escuchándonos que no utilice alguna de esas. Y recordemos que cuando estamos hablando de espionaje masivo es porque no es un espionaje selectivo, no es que estas empresas concedan a Estados Unidos la posibilidad de controlar todos los movimientos de un terrorista malo, malísimo. No, es que les dan toda la información de todos los suscriptores y ellos las guardan en disco. Por eso es por lo que están haciendo en el desierto de Utah. La NSA está preparando un macro edificio, básicamente bajo tierra, para poder almacenar toda la información que están teniendo. Y esto también nos hace pensar esta noticia tan fantástica, tan genial, que yo creo que es la noticia genial del día, y es que el servicio secreto ruso ha decidido comprar máquinas de escribir. Uh-huh. Porque, claro, es que al final al final volvemos a lo de siempre, a lo tradicional, ¿no? ¿Cómo evitar que me espíen? Pues mira, lo escribo a máquina y así no hay ningún problema. Salvo que ponga una hoja de calco en medio, que es lo que claro, ahí ya hacía, pero ya es más difícil, ¿eh? Sí, no, pero difícil. Porque eso es lo que hacían cuando luego lo que espiaban eran los botes de la basura y lo que buscaban eran las hojas de calco que se reproducían. En los antiguos documentos secretos aparecía esa leyenda en inglés, Eyes only, solo para mis ojos. Ahora es imposible, es inconcebible, como que solo para ver, ¿no? Si está ahí para todos, ese es el problema. Y tú lo has dicho, todos. Es decir, con esto sabemos que Estados Unidos lo hace, que comparte la información con los ingleses, también con los socios de Echelon, es decir, estamos hablando de Nueva Zelanda, estamos hablando de Australia, y que también ya hemos descubierto, gracias a esto, que lo hace Francia, que lo hacen todos los países, es decir, que esto es una absoluta locura. El problema es cómo nos protegemos frente a todos estos espionaje. Bueno, pues lo que sí podemos decir es que el gobierno español tiene, por ejemplo, un sistema que es Lotus Notes, que es un sistema de IBM, que es el que utilizan para sus comunicaciones, tanto por Internet como por teléfono, ¿no? Bueno, este sistema, dice, joder, IBM, americanos. IBM siempre ha sido la mayor tapadera de la CIA en el extranjero. Siempre había agentes de la CIA infiltrados en IBM y tal, ¿no? Históricamente. Bueno, este programa, según me cuentan, lo cogió en su día el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, y es un programa que lo que permite es taparlo, oscurecerlo, para que nadie pueda, lo diseñan para que nadie pueda espiarlo. Esto hace, teóricamente, que si, este tipo de conversaciones estén garantizadas. Pero están garantizadas las conversaciones del presidente, de los ministros, de la administración, siempre y cuando se comuniquen a través de este sistema. En el momento en que el presidente del gobierno llame a un amigo, llame a un primo o un ministro, llame, a partir de ahí esas comunicaciones no están garantizadas. El espionaje en estos casos también, ya lo hemos visto, lo hemos hablado esta temporada, es cuando Estados Unidos no puede entrar en un sistema, lo que hace es que te manda un virus. Como hace continuamente con Irán y con todos esos países, crea un virus, te lo mete y entonces no puede entrar a lo mejor por este sistema, pero intenta entrar por ese otro camino, ¿no? Sobre seguridad informática, sobre cómo todos nos podemos proteger y cómo también los gobiernos se pueden proteger, nos va a hablar esta noche. Ha venido desde Salamanca Luis Enrique Corredera. Muy buenas. Hola, buenas noches. Que ya ha estado en alguna ocasión, ¿verdad, Fernando?, a lo largo de la temporada con nosotros, para hablarnos sobre este asunto, para certificar en cierto modo que aquello de lo que nos avisaba era cierto y lo que nos recomendaba era necesario. Efectivamente, Luis Enrique, que es ingeniero informático y socio fundador de Flag Solution, es alguien que se preocupa de la seguridad y que se preocupa de la creación de programas y de todas estas cosas, ¿no? Yo tengo la sensación, Luis Enrique, de que es bastante complicado evitar este espionaje, pero que hay métodos para el 99% de los españoles que no estamos protegidos como el gobierno, para evitar que los americanos no tengan toda nuestra información, o el Servicio Secreto Español que utilice esos caminos, o cualquier otro. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros. Ya sabéis que para mí es un orgullo como oyente de La Rosa participar. En efecto, Fernando, desde hace muchísimos años la preocupación por la privacidad ha sido algo que ha existido en el mundo, y por muchísimos, decimos 2500 años, en el siglo IV antes de Cristo, en el Kama Sutra, ese libro de las artes que deberían de dominar las mujeres, 64 artes, una de ellas era la escritura cifrada para tratar de ocultar los secretos, y eso es el siglo IV antes de Cristo. Desde allí hasta que se tiene nota del primer criptoanálisis, que es en el siglo IX después de Cristo, son pues un porrón de años después, se le atribuye a Al-Kindi, a un erudito árabe, el tema de análisis de los códigos secretos escritos para fines del Estado, el Estado que pueda analizar esas comunicaciones que se intervienen, ¿no? Entre unos y otros, desde el Kama Sutra hasta el Kindi, hubo la Guerra de las Galias, en la que Julio César pues ya le mandaba a Cicerón mensajes cifrados con un método que se conoce como César XIII. O sea, que estamos hablando de algo que es un rifirrafe histórico que, bueno, un montón de siglos después, 25 siglos después, seguimos teniendo. En efecto, con la información digital estamos ante un nuevo reto, porque, como hemos comentado alguna otra vez, la información digital tiene un problema, y es que no hay escasez. Una vez que alguien sustrae una información, no deja de tenerla quien la tenía originalmente, sino que se replica. Y el hecho de hacer uso de servicios online, que cada vez, bueno, pues nos están resultando, por supuesto, baratos o gratuitos, con la finalidad de engancharnos, de permitirnos usarlos, y como pues puede ser el correo electrónico de Gmail, con muchos megas, muchos gigas, de Outlook, de Yahoo, etcétera, bueno, pues lo que están buscando, todos ellos, recordemos, trabajan para la CIA y para la NSA. Claro, efectivamente, todos ellos parece que son nombres que están subrayados, ¿no?, en este tema de Prism. Nos tienes que decir entonces alguno que no trabaje para ellos, que no sé si lo hay. Eso es. Bueno, pues la verdad es que tal y como están las cosas, cualquiera se atreve a poner la mano en el fuego, ¿no?, por alguien. Pero bueno, el caso es que una de las cosas que debemos hacer es desconfiar sistemáticamente de los servicios gratuitos, porque cuando algo es gratuito, el producto eres tú. Y eso está claro, o bien sea desde el punto de vista de la publicidad, o bien sea desde el punto de vista de otros fines que no son tan, a lo mejor, tan legítimos o tan útiles para nosotros como los publicitarios, porque, pues yo que sé, pongamos un ejemplo, que nosotros tenemos una cierta preocupación, bueno, intercambiamos un correo, ¿no?, entre dos amigos, bueno, ya me estoy recuperando del brazo que me rompí haciendo escalada, y pues la empresa asociada a Pris número uno, ¿no?, por no personalizar, analiza ese dato y me liga a mí con una actividad de riesgo, la escalada. Luego esa, toda esa información, pues gracias a las técnicas de análisis, de data mining, en un momento dado puede terminar en manos de una aseguradora y el día que yo vaya a hacerme mi seguro de salud me digan, puf, usted no se lo podemos hacer por la edad, por cualquier motivo, no me van a decir cuál fue el motivo, ¿no? Pero evidentemente esa, ellos saben que yo soy aficionado a deportes de riesgo y el ser aficionado a deportes de riesgo para ellos hace incrementar la exposición al riesgo en mi seguro y sería más caro. Les merece la pena rechazarme porque conocen esa información de antemano, ¿no? Eso es uno de los múltiples ejemplos. He dicho un ejemplo relacionado con una actividad, pero podrían ser enfermedades y relacionarlo con banca o seguros de vida, ¿no? Y bueno, creo que ahora sí. También, incluso en las entrevistas de trabajo, para elegir el perfil más adecuado, utilizan mucho ese tipo de información que tú estás comentando, que la analizan y ven si realmente le interesa a esa persona a la hora de contratarla o no. Incluso hay empresas también que cuando haces una solicitud para una entrevista de trabajo con ellos, tienes que admitir que puedas ser investigado por una agencia de detectives privados, por ejemplo. O sea, son cosas, también son empresas americanas las que hacen esto. Sin embargo, lo de antes, es decir, sabemos que Outlook, que es algo que tenemos muchos, o Gmail y tal, son empresas que colaboran con la NSA y con la CIA. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, como Firefox, que pertenece, si no me equivoco, a la Fundación Mozilla, que está totalmente en contra de las actuaciones de la NSA. ¿Deberíamos buscar empresas que no estén en esta lista y de alguna forma para garantizar que no nos espían? En principio podría parecer la opción más razonable. Sin embargo, por ejemplo, centrándonos en Firefox, si tú usas Firefox y usas pues, el cliente de correo de Firefox, que es Thunderbird, y usas los complementos que tiene pues para cifrar el correo y que solo lo puedan leer emisor y destinatario, por ejemplo, y tú, Fernando, me envías un correo electrónico a mí, pero no lo cifras, al final tú cuando lo envías desde tu Firefox Thunderbird, lo envías por la red, eso pasa por un operador, eso pasa por un servidor, eso termina pasando por un montón de sitios que alguno de ellos puede estar asociado a este programa. Con lo cual estamos vendidos antes o después, porque estaba pensando, por ejemplo, aquí que hemos mencionado el Lotus, aquí se trabaja con el Lotus, con Tasero, y yo te escribo un mensaje, o me escribo un mensaje a mí mismo, que trabajo con Yahoo, pero me escribo un mensaje desde aquí, desde la radio, desde rosa.vientos@onda0.es, porque me quiero dar una información, pero me la mando a Yahoo. Sí. ¿De qué me sirve que Lotus no esté trabajando para la CIA si luego Yahoo sí lo está haciendo? Claro, ¿no? Efectivamente. O sea, estamos vendidos desde el principio. Es un problema en el que o nos ponemos todos los humanos de acuerdo, que no sé si hubo un precedente en esto, pero vamos, creo que no. O nos ponemos todos los humanos de acuerdo en dejar de usar ese tipo de servicios y empezar a usar servicios protegidos que traten de mejorar nuestra privacidad, o estamos apañados, no hay forma, porque si yo te envío una información a ti, pero tú en un momento dado terminas a lo mejor pues compartiéndola con un tercero y ese tercero pues coge, hace un resumen y lo envía por Gmail, pues entonces ya estamos dentro de la rueda, ¿no? Y ya tenemos además una asociación pues suculenta, que es que tú y yo tenemos una relación, ese tercero tiene relación con nosotros, y además ese grupo de palabras de interés, y además saben que nosotros dos hemos intentado evitarlo. Claro. O sea que encima pasamos a la lista negra, porque claro, en el fondo también se está empezando a ver mal, es un poco lo que se está vendiendo. Hay dos formas de luchar contra esto, en mi opinión. Una de ellas es educar a la sociedad en que no es negociable la libertad por seguridad. Eso no es negociable. Estamos en una democracia. Si todos piensan que están por encima de la seguridad de la libertad, es un error. Es decir, hay cosas que no son negociables. Está por encima de la libertad. Si eso está perdido, por otro lado, lo único que podemos hacer es desconfiar de absolutamente todos. Pero es que estamos vendidos. La única forma de estar seguros en una comunicación que yo mantenga contigo es mandarte un sobre y ponerle un sello. Pero es que están empezando a dejar de existir. claro, pero eso la historia nos enseñó también con el caso de Isabel I y María Estuardo, que las cartas selladas son vulnerables, ¿no? Y, y con consecuencias de muerte incluso. Lo tenemos complicado si queremos tener una comunicación verdaderamente privada por medios electrónicos, a no ser que usemos de forma estricta estos programas que sirven para privatizar las conversaciones. Desde luego, pienso igual que tú, que la seguridad nunca debe de justificar la intromisión en la privacidad, pero supongamos que aún así, supongamos que fuera una justificación válida y suficiente. ¿Y qué nos garantiza que alguien no va a hacer un mal uso? Alguien que forma parte de ese sistema no va a hacer un mal uso. Seguro que ahora mismo hacemos todos memoria y recordamos dos o tres casos del último año de alguien que conoces que ha hecho algún abuso de poder de información. Y joder, bueno, tenemos un último caso, ¿no? El de Snowden, que ayer comunicó que él ha leído las comunicaciones electrónicas de mucha gente simplemente porque podía. Claro. ¿Y qué opinión tienes tú como experto en seguridad informática, como alguien relativamente cercano a la profesión de Snowden? ¿Qué opinión tienes sobre él? No lo conocía de antes a él. No tengo mucha opinión, pero bueno, si es un analista de seguridad, yo pienso que la ética debería de estar por encima de lo que de su interés o de los intereses que pudieran tener terceros por las conversaciones o los temas privados, siempre y cuando no hayan, si su caso es revisar determinadas palabras clave o determinados conceptos que sean susceptibles de actividades pues relacionadas con el terrorismo, todo lo que sea fuera de ahí pues no debería de hacerse, ¿no? Es algo que cualquier persona que se dedica a la profesión de la seguridad y tenga un mínimo de ética profesional no se metería en esos círculos privados. Es que fíjate que en el último año tres de los grandes escándalos mundiales los han patrocinado gente especialista en informática, ¿no? Snowden, Falciani, que fue el del banco suizo que se lo llevó todo, y Manning, que estaba trabajando en el ejército americano. Es la única diferencia es que Snowden y Manning lo hicieron equivocado acertadamente por unos motivos éticos, ¿no? Es decir, que así como Falciani su información es igual de válida, ¿no? que la otra, pues Falciani inicialmente lo hizo por dinero, ¿no? pero la información que han aportado yo creo que es absolutamente trascendental. Volviendo al tema, yo lo que creo es que esto es absolutamente para acojonarse, ¿no? Pero porque tú decías que no hay forma de evitar este tipo de cosas. Es que tú decías, Luis Enrique, que hay empresas que te pueden coger y bueno, pues a lo mejor con algo que pagues puedas tener tu cuenta más o menos controlada. Pero si luego la seguridad coge y da una orden, pueden acceder perfectamente a esos datos, digo yo, ¿no? En España, por ejemplo, y en Europa hay un marco legal por el cual pues tiene que facilitar determinada información con unos límites temporales, siempre bajo una petición judicial, ¿no? Bajo una orden judicial. El otro tipo de colaboración, bueno, pues es algo mucho más flexible, ¿no? No debería de existir porque está fuera de nuestro marco legal. Por último, hay una cuestión, una pequeña probatina. Yo quiero saber la opinión de un experto, si sirve de algo que dice Juan Jiménez con Almohadilla Rosavientos. Dice que habría que probar a tener una misma cuenta para distintos usuarios y dejar los mensajes en borradores. Así no hay tráfico real. ¿Eso nos protege? Porque eso sí que se hace en alguna ocasión, por lo menos en pequeños grupos de comunicación, porque evidentemente no se pueden generalizar. Claro, me temo que no nos protegería, porque el simple hecho de dejar los mensajes en borradores hace que queden almacenados ya en esos discos duros de Gmail, de Yahoo, de MSN, de quien sea, ¿no? Y por tanto son unidades de información que ya tienen ellos y susceptibles de análisis. Están en la nube y la nube no es nuestra, la nube es de ellos, ¿no? Y es más, probablemente se ha detectado como un comportamiento un poco outlier, ¿no? Que se sale de la norma y genera un especial interés. O sea, que sería todavía peor, ¿no? Pues estaríamos más vendidos. Claro, incluso tenemos que andar un poco como en 1984, ¿no? Metiéndonos dentro del gran público y procurando hablarnos sin mirarnos, no sea que nos vean. ¿No has temido en alguna ocasión, como profesional del mundo de la informática, que todo esto que está pasando, todo el miedo que existe a perder la privacidad, acabe por quebrar este mundo de alguna forma? La eclosión de la informática, la eclosión del mundo digital como el futuro, que se llegue a dudar tanto de ello que volvamos un poco para atrás. Yo creo que los beneficios que está produciendo ahora mismo la tecnología en la sociedad son tan grandes y que no creo que vayamos a volver hacia atrás de forma drástica. De la forma en la que relataban en las novelas de Dune, ¿no? No vamos a volver a una yihad butleriana, pero sí creo que vamos a tener que asumir toda esta tecnología que hemos asumido tan de golpe, todo esto de la nube y las redes sociales y la explosión de compartir vídeos, correos, fotografías, etcétera, es algo que ahora lo hemos hecho a lo bestia, pero igual que en su momento pues fueron las wifis y otras cosas, pero ahora va a llegar un momento en el que vamos a tener que racionalizarlo y aprender a usarlo de forma más controlada y más justificada. Luis Enrique Corredera, ha sido un placer y te agradecemos muchísimo que te hayas desplazado hasta aquí, hasta nuestros estudios. Muchísimas para gracias. Compartir unos minutos ahí con los oyentes, con los que están aquí, con los que nos están escuchando a través de la radio. Has venido desde lejos, así que el agradecimiento es doble y enorme. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Y si te parece, Fernando, sentamos a un histórico del mundo del espionaje de nuestro país en el Detector de Mentiras. Detector de Mentiras. Porque se acaba de marchar Emilio Alonso Manglano, el padre del espionaje actual en nuestro país. Efectivamente, el lunes perdió la vida Emilio Alonso Manglano, quien fuera director del CSIC, el antecesor del actual CNI, desde 1981, cuando le nombró el presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, hasta el año 1995, en que presentó su dimisión a Felipe González. Se había descubierto que durante un montón de años había montado un sistema de escuchas a altas personalidades del Estado que comenzaba con el rey, seguía con algunos ministros y continuaba con diplomáticos, empresarios o periodistas. Manglano pasará a la historia como uno de los mejores directores del CNI, pero también como uno de los que menos escrúpulos tuvo. Me explico. Gracias a él, España dispuso por primera vez de un servicio de inteligencia al estilo occidental, serio, competitivo y capaz de obtener grandes resultados a nivel nacional e internacional. Algunos de sus logros fueron innumerables operaciones contra ETA, el fin del golpismo, el control de las actividades de los espías extranjeros en España, bajo su mandato se expulsó a muchos del KGB, pero también de la CIA, y la apertura del servicio al mundo con el envío de decenas de agentes al extranjero. En el DEBE están acciones deleznables, como la guerra sucia contra ETA, la fracasada operación Menguel, que llevó a secuestrar mendigos para probar un fármaco con el que pretendían secuestrar en Francia a Josu Ternera, o el citado espionaje indiscriminado. Fue un fiel servidor del Estado, sin duda, pero hoy me gustaría contaros dos momentos de mi relación personal con él, que hace 20 años, cuando saqué en España el primer libro que se publicó sobre el CSIC, La Casa, dijo con su cinismo característico que no lo había leído, pero que todos en el servicio lo estaban leyendo con mucho interés. La primera historia tiene que ver con un informe que le realizó su servicio de seguridad sobre las actividades de Juan Alberto Perote, que debió despertarle una amplia sonrisa. Allí se mencionaba que Perote, acusado de traición, me había estado filtrando información y ponían como ejemplo un informe que publiqué sobre ETA. Digo que se debió reír porque ese informe me lo filtró él. Su servicio de seguridad desconocía sus actividades privadas. La segunda ocurrió en 1991 durante la celebración por primera vez de unos cursos de verano sobre espionaje en el Escorial, organizados por el periodista Rafael Fraguas y la condesa de Romanones, más conocida como la espía vestida de rojo. Yo intervine como conferenciante en este curso. Nunca más el CSIC me volvió a invitar y Manglano cerró el curso en el que iba a ser su primera intervención pública. En cuanto supe que llegaba al Escorial, tuve la necesidad de ir al servicio y poco después me encontré con que alguien entraba. Imaginen mi cara de sorpresa cuando, después de publicar tantas informaciones nada agradables sobre Manglano sin que hubiéramos llegado a coincidir, se colocó a hacer pis en el urinario de al lado. Buenas tardes, general, me presenté, siguiendo a lo mío. Soy Fernando Rueda. Sin mutarse, giró la cabeza hacia mí y me contestó, encantado de conocerle. Así, Bruno, nos conocimos en persona. Bueno, así por lo menos tenéis las manos ocupadas en otra cosa, ¿no? Y no nos atacamos. Fernando Rueda, un placer haber compartido una temporada más contigo. Muy bien, un fuerte abrazo. Estupendo. Muchas gracias. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Continuamos la Rosa de los Vientos, segunda hora de programa. Vamos a tener a Frank Contreras, dentro de unos minutos nos va a hablar de algunos casos relacionados con el mundo de los poltergeist. También vamos a estar con Laura Falcó. Lara, seguiremos hablando de las sincronicidades. Martín Espósito nos hablará en Azul y Verde de varias cuestiones relacionadas con el clima y de nuevas expediciones al planeta Marte. Y Silvia Casasola nos presentará Mujeres con Historia y nos presenta ya mismo más pistas para descubrir quién es el personaje oculto de esta madrugada. Sí, que yo creo que está un poquito difícil, ¿eh? No les veo yo que esté la gente acertando mucho, así que vamos a darles unas pistas más claras, a ver si ya dais con ello. Me dicen que sí, que a ver si es cierto. Bueno, pues alguna de estas pistas es que fue un auténtico pionero en la introducción del monólogo en los relatos cortos. Eso es importante, ¿eh? Convirtiéndose en el modelo de futuros escritores, como Jane Joyce, Tennessee Williams o Arthur Miller. Y sobre sus dos profesiones, estamos hablando la de médico y la de escritor, él afirmaba: la medicina es mi esposa legal y la literatura mi amante. Esta frase es muy importante. Yo creo que con esta pista ya la gente puede saber perfectamente quién puede ser nuestro personaje de esta noche. Pero bueno, luego terminaremos con una pista más y ya resolveremos. Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en @rosavientos, nuestro hashtag en Twitter, ir diciendo quién puede ser y si tenéis suerte os enviamos un detalle. Muchos comentarios en Twitter a propósito del tema que hemos tratado en la segunda parte de la primera hora de programa con Fernando Rueda y con Luis Enrique Corredera. Dice Madrid Foer, como espía en mi WhatsApp, se van a, bueno, a escandalizar y alguna otra cosa. Que dice Fiedor Nomedel, que está aquí con nosotros, dice que cada día desaparece más la privacidad. Las nuevas generaciones ni siquiera entienden el concepto. Y Maripaz Ramírez, en otro orden de cosas, dice que a la cama a escuchar Almohadilla Rosavientos, que buenas noches. E incluye una frase, una fotografía con un mensaje que creo que es muy interesante para todos los oyentes. No existe la falta de tiempo, existe la falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve oportunidad. Continuamos. La biblioteca. Y la abrimos con la directora editorial del Grupo Planeta. La encontramos dentro, a Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. La verdad es que os envidio esta noche de estar ahí con toda la gente. Tiene que ser una noche muy especial. También te saludan todos los oyentes y lo van a hacer con un aplauso porque nos has acompañado fantásticamente durante toda esta temporada. Laura, hace... Ya que no estoy ahí, me gustaría tener un detalle al menos con la gente que sí que lo está y me gustaría que sortearais por mi parte un lote de libros para los asistentes. Pues... ¿De cuántos estamos hablando, Laura? Buenas noches. Pues no sé, de unos 8 libros así. Ah, porque aquí enseguida se animan, ¿eh? Tienes que tener cuidado con lo que dices. Pues sabes, que entre todos los que habéis venido, entre todos los que estáis aquí representando a la gran masa de oyentes de La Rosa de los Vientos, Laura Falcó Lara os ofrece un lote con 8 libros de sus editoriales en las cuales encuentras varios trabajos relacionados con el mundo de las casualidades. Laura, hablamos hace apenas 2 semanas del enigma de las casualidades, el impacto en directo, pero luego a través de internet, a través del podcast, el número de descargas ha sido espectacular, ha sido el podcast más descargado por parte de nuestros oyentes en la página web, en onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, el más descargado por parte de nuestros oyentes. Y hablábamos tú y yo de cuál puede ser la causa que motiva tanto interés, y yo te decía que bueno, el hecho de que cada uno tiene su propia casualidad, su propia sincronicidad, y que algunos científicos, algunos hombres de primera se han acercado para explicar por qué a veces el mundo conspira y el universo conspira para que dos hechos absolutamente improbables se unan en el tiempo y nos manden o no nos manden algún mensaje. Hombre, yo creo que es un tema que todo el mundo lo siente cercano. Es más verosímil quizás que otros temas de los que a veces hablamos. Y como bien dices, pues siempre a todo el mundo le ha ocurrido alguna vez alguna cosa, alguna casualidad inexplicable que llama la atención. Y bueno, si quieres esta noche, pues podemos hablar de alguna más. De alguna más que añadimos a las que contamos hace apenas dos semanas. Por ejemplo, las relacionadas con Humberto I de Italia, con el rey. Pues sí, este es un caso curioso. Este señor se le ocurrió un buen día irse a un restaurante, como podemos hacer cualquier otro. Y el caso es que entró en una trattoria y vio que uno de los camareros era prácticamente idéntico a él. Se quedó un rato observando, le llamó tanto la atención que decidió decirle que por favor que viniera a la mesa. Y entonces, bueno, se puso a hablar con él y no se le ocurrió otra cosa que invitarle que fuera precisamente con él unos días más tarde a Palacio. El caso es que cuando tenían una especie de espectáculo organizado y cuando este señor llega a Palacio, de repente le avisan de que alguien lo ha ametrallado antes de entrar, lo han cargado. Él, viendo que las sincronicidades empiezan a ser realmente espectaculares, se asusta y dice, bueno, si a este señor se lo han cargado en la puerta del palacio, puede haber dos explicaciones. Una, que vengan a por mí y me hayan confundido, o dos, que realmente todos los parecidos que este señor y yo tenemos, porque no solamente es una cuestión de físico, sino por lo visto, cuando estuvieron hablando se dieron cuenta que la mujer se llamaba igual, se dieron cuenta que a él le coronaron el mismo día que este señor abrió su restaurante, con lo cual había muchos parecidos, empezó a asustarse. El caso es que salió huyendo y cuando estaba a punto de escaparse con el coche de caballos, se lo cargaron a él. O sea que bueno, que no pudo librarse. Dicen que es bastante improbable que nos caiga un meteorito encima, pero más improbable es que pase en tres ocasiones. Eso sí es una casualidad. Pues sí, la verdad. Esto fue en 1973 y, bueno, un meteorito bastante grande, mayor que una pelota de baloncesto, cayó encima de una aldea situada a 390 kilómetros al sur de Moscú. El caso es que en esa caída de meteorito murieron dos personas de la casa encima de la que cayó. Pero lo curioso es que 10 años más tarde volvió a caer otro meteorito encima del mismo lugar y mató nuevamente a dos personas más. Pero ya lo que es el colmo es que cuando se decide derribar esa casa, porque evidentemente después de los dos meteoritos la casa, aunque la habían intentado reconstruir, no estaban bien en buen estado, los únicos dos habitantes que todavía permanecían vivos después de las dos caídas de los meteoritos, al derrumbarse la casa del todo murieron debajo aplastados, o sea que bueno, que no sobrevivió nadie. La siguiente historia es verdaderamente bonita, nos habla de la evolución de favores, pero no intencionada, sino casual. Sí, la verdad es que es una historia muy curiosa. El señor en particular se llama Allen Falvey. Este señor era un patrullero de carreteras del Paso de Texas y, bueno, perseguía un camión que iba a demasiada velocidad. El caso es que, el vehículo se estrelló y el hombre pues corrió a auxiliar al señor que estaba accidentado. El caso es que Alfred Smith, un hombre de negocios que pasaba por el lugar, vio que había este accidente, vio que Adri Falvey estaba herido y decidió hacerle un torniquete con su corbata. Gracias a eso, este señor se salvó. Pues, ¿cuál es la casualidad? Que pasan 5 años exactamente y Falvey recibe una llamada de sus jefes que le ordenan que investigue un accidente grave que ha habido a unos kilómetros con un coche que se ha estrellado contra un árbol. El caso es que el policía llega antes que la ambulancia y se encuentra un señor malherido. Nuevamente ve que el señor se está desangrando, decide hacerle un torniquete también con su corbata. ¿Y cuál es su sorpresa cuando se da cuenta que el accidentado no es otro que el que hace 5 años se salvó la vida a él? O sea que, bueno, sinceramente, bastante casualidad. Otro de los personajes que ha protagonizado estos hechos, estas sincronicidades, es un viejo conocido de todos los oyentes. Es un auténtico tótem, Edgar Allan Poe, un escritor conocidísimo y que tiene también muchas historias asociadas a este programa. A los temas que tratamos aquí, claro. En este caso, bueno, fue en 1838, en la novela de aventuras, la narración de Arthur Gordon Pym. Allí, en dos episodios, cuenta como 4 sobrevivientes de un naufragio flotan en un bote en mar abierto durante muchos días y finalmente deciden matar al grumete y comérselo. El nombre de ese grumete era Richard Parker. ¿Cuál es la casualidad que una generación más tarde, en 1884, un barco de nombre Mignote se fue a pique también? Y también hubieron 4 supervivientes que quedaron a la deriva en un bote y finalmente decidieron matar al grumete y comérselo. ¿Y sabes cómo se llamaba el grumete? Dinos. Richard Parker. Casualmente, ¿no? Casualidad. Sí, casualmente. Pues desde luego que este tipo de sucesos son verdaderamente apasionantes. Seguro que nuevamente volvemos a tener muchísimas descargas del podcast de esta noche, hablando nuevamente de casualidades. Y no va a ser casualidad, sino obligación, que la próxima temporada lo hagamos, porque se nos quedan muchísimas en el tintero. Hay muchísimas. Tantas y tantas. Invitamos a los oyentes a que nos escriban, a que nos cuenten la suya, porque es un asunto realmente fascinante el que hemos tratado en estas últimas semanas con Laura Falcolara. Por cierto, quienes queréis conocer a Laura, quienes queréis compartir con Lorenzo Fernández la presentación de su libro Me Llama Poderosamente la Atención, ahí estaremos el próximo martes en la Casa del Libro a las 7 de la tarde, en la Casa del Libro de Madrid, ¿no? Sí, exacto, a las 7 de la tarde estaremos allí y la verdad es que estaremos encantados de que vengáis a vernos. Pues ahí estaremos, servidor presentando el libro, junto a Laura Falcolara y junto al autor de Me Llama Poderosamente la Atención, Lorenzo Fernández, también conocísimo por parte de todos nuestros oyentes, el martes por la tarde. Laura, un enorme placer y desde ya mismo todos nuestros oyentes, los que están aquí con nosotros, participan en ese sorteo que gentilmente ofreces a todos nuestros oyentes, ese lote con 8 ejemplares de los libros que tú publicas y de los que aquí nos has estado hablando. Un fuerte abrazo enorme por parte de todos nosotros. Gracias. Buen verano. Hasta luego. Igualmente. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Podríamos decir que es una edición especial de esta Zona Cero con una persona. Es la primera vez que lo tengo frente a mí, no lo conocía absolutamente de nada, a Fran Contreras, y la verdad es que ha sido una sorpresa toparse con él. Bueno, no lo conocía absolutamente de nada, eso es una ironía, evidentemente, porque casi nos tenemos que soportar, no sé si a diario me aguantas, pero cada dos o tres días sí me soportas. Buenas noches, muy buenas, Fran. Buenas noches, Silvia. Oye, mira, estoy temblando, ¿eh? Más que con una casa encantada con esta sintonía. Pido permiso a Lorenzo, a Manuel, la sintonía de la Zona Cero. Tenemos ya es la noche de los oyentes entrevistados. Yo estoy emocionado, como un niño chico, recordando... Bueno, yo no soy Rosa Ventero, yo soy murciélago. Silvia se acordará, yo soy de turno de noche. Y hoy recordaremos algún caso con César Cid y con Germán de Argumosa. Y sí hemos estado juntos en más de una ocasión. Recuerdo la noche de los cazadores ovnis, cuando los estudios de Onda Cero estaban en Ortega y Gasset. Anteriormente estaban en el submarino amarillo. Estábamos en Pintor Rosales. Todavía estamos en Pintor Rosales. La cazadora, eres más viejo de lo que piensas. La noche de los cazadores de ovnis, que fue el 5 de julio de 1997. Qué mayores somos. O sea, hace nada. Porque además nos pilló justo... Bueno, hace nada. Fue una... Me refiero por el día. Fue un año tremendo porque, pues no sé si fue una semana antes o semana y pico antes, liberaron, bueno, no es que le liberaran, sino se consiguió liberar a quien tenían detenido los de ETA, sí, el funcionario de prisiones. Después hicimos la noche de los cazadores de ovnis y después fue el terrible caso de Miguel Ángel Blanco. Fíjate qué tiempos. O sea, yo recuerdo entrar tremendo, en Pintor Sorolla, en unos estudios que se llamaban, donde estaba Luján, estaba Belén. Eso fue en Ortega y Gasset. Y estábamos ahí dando, había empezado Enigmas, y estábamos ahí tres reporteros con Lorenzo, dando las noticias con Fernando Jiménez del Oso, siempre querido y añorado, y poníamos una noticia turno de noche, La Zona Cero, Juan Antonio Cebrián, y íbamos ahí, estaba Sombrita. Claro, en la noche de los cazadores de ovnis, bueno, el grupo que hizo Lorenzo con Iker fue en el planetario de Madrid. Casi me mato con una moto persiguiendo una luz. Pero tú estabas en otra zona. No, yo, que escuchen los podcasts. Estabas ahí también en el planetario. No existía eso el podcast, Frank. Yo creo que se puede recuperar. Los tiempos tienes un poco equivocados esta noche. Porque trabajaba como mensajero, estudiaba y trabajaba en Enigmas. Y llamó a un oyente diciendo que estaba viendo a la altura del planetario de Madrid una luz. Cogí el scooter y casi me abro la cabeza. Sí, Sí, porque resbalaba por bueno, después de eso has estado en muchísimos sitios. Estar aquí contigo, Bruno, contigo, Silvia, con todos vosotros, con la familia de La Rosa de los Vientos. Es un orgullo. Has publicado libros como Casas Encantadas, como Fantasmas, Los Dos en Edad. Has participado en ese libro colectivo y benéfico que de vez en cuando tenemos que recordar. Hay otros mundos, pero están en este, en la editorial La Sidonia, y tienes muchísimos trabajos, muchísimas investigaciones publicadas, tanto en radio como en prensa, como en televisión. Una de las últimas veces que hablamos fue a propósito de una de las noticias que trajo Lorenzo Fernández en la tertulia sobre un caso de poltergeist en la calle Almagro, en Málaga, y luego resulta que tú habías sido el uno de los muchos que habían estado allí, pero el que consiguió los testimonios directos, bueno, que vamos a escuchar alguno, ¿no? Yo soy un mero contador de historias, reportero, un periodista especializado en la heterodoxia, en lo sagrado y en lo trascendente, y mi trabajo es ir allí donde ocurre la noticia, mirar a los ojos al testigo, hablar con él, vivir la noticia y hacer de esa noticia mi mundo para luego poder compartirla, ¿no? Que cada persona, cada oyente, espectador o lector saque su propia conclusión o análisis. Ahora vengo de Málaga y de Sevilla de preparar unos reportajes sobre dólmenes de Alcalá de Guadaira para Historia de Iberia Vieja, de los dólmenes de Antequera para Enigmas, entre hueco y hueco rodar el cortometraje Viaje de Vuelta, dirigido por Alberto Enrique Pons y Lolo Vázquez, que si va todo bien se estrenará para el Festival de Cine Fantástico de Málaga. Fancine. Estaremos allí si se puede, y estaba en la calle Almagro, y desde hace 3 meses vengo siguiendo el caso o el expediente Almagro. La calle Almagro número 1 está ubicado en la zona de Pedregalejo. Bueno, todo se resume en que el 24 de mayo de cerca de las 9 de la mañana, María García, la portera, empieza a escuchar unas voces que la llaman. Esas voces son de alguien que no está allí, que no aparece. Se van sumando vecinos porque van intentando buscar una respuesta, una explicación a lo que está ocurriendo. Al final hay cerca de 14, entre 14 y 20 vecinos que viven lo imposible. Empiezan a vivir una serie de fenómenos que rompen la lógica y que rompen la razón, que van desde el estallido de las bombillas de las lámparas de los entrepisos y de los pisos, pasando por el movimiento de objetos como llaves inglesas que salen disparadas como por manos invisibles, la aparición de golpes, bueno, todo un rosario que Lorenzo contó en la zona cero. Yo me entero del caso a través de las fuerzas de seguridad del Estado, uno siempre tiene amigos allá donde menos se espera, y empieza a seguir el caso y empieza a observar, ¿eh? El caso Almagro, como diría Manuel Carballal, tiene muchas perspectivas: la inexplicable, la sociológica, no hay tanto miedo como se ha querido vender, no hay tanto miedo, incluso la investigadora, por ahí ha pasado un montón de gente para intentar buscar explicaciones. Lo que nadie ha conseguido, yo os traigo, es hablar con los testigos oficiales del último poltergeist en España, en este caso de Antonio Rodrigo, bombero. Allí, como os decía, todo empieza a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, en una especie de histeria colectiva con cerca de 20 personas viviendo lo imposible, asustadas, temerosas porque no encuentran una explicación, llaman a la policía local, se presentan 2 patrullas, la policía local no sabe en un principio qué hacer, llama a los bomberos pensando que ellos pueden tener algún tipo de explicación, sobre todo porque la casa está al lado de una montaña y puede haber algún tipo de movimiento sísmico, de corrimiento de tierra que sea el responsable de todo aquello. Porque arder no había ardido nada. Nada. Y lo que básicamente la fenomenología, la casuística, está relacionada con lo que la parapsicología, el gran profesor Germán de Argumosa, diría que son aportes, la materialización de objetos de la nada. Aparecen bombillas que en un momento dado no existen, en los pies, en lugares concretos de los pasillos y del portal, estallido de bombillas, llaves inglesas, como te decía, que son lanzadas como por manos invisibles. Esa es la fenomenología que hay. Nadie ve sombras, nadie ve espectros ensotanados, resplandecientes. Se presentan los bomberos y uno de los bomberos sí es testigo de esa fenomenología inexplicable. Y si quieres lo escuchamos, porque es lo que he conseguido, una de las cosas que he conseguido y que te traigo. Pues Franco Trea se fue con la grabadora, se fue con el micrófono, grabó muchísimas cosas a este bombero, pero entre otras cosas, a este testigo presencial de los hechos, pues se sacó algunas palabras que vamos a escuchar. Y entonces nada, nosotros llegamos y claro, ya lo vimos todo roto, ¿no? Porque algo había pasado, pero sí, viste las bombillas, vimos el boquete en el falso techo, ¿no? Los cristales de los plafones, ya pues ya todo estaba allí, todos los vecinos, pues todo el mundo contando lo que había visto, no sé qué. Entonces, estábamos allí con otro compañero. compañero que se llama Juan, estábamos hablando con el presidente, que es lo que más yo vi, que decía, bueno, alguien lo ha tirado, porque evidentemente ahí no hay nadie. Estábamos hablando con él, la puerta no sé si ha estado allí, es un pasillo, ¿no? La escalera entra a la derecha, luego sube, y el cuartillo de contadores, que es donde tienen ellos las cosas de mantenimiento y tal, pues estábamos allí en la puerta, porque por aquí, porque si este candado no ha venido volando, no lo han lanzado, la llave inglesa que estaba en el escalón, supuestamente es la que había roto la claraboya, que también estaba rota, y luego cuando estaban allí varios hablando, que yo no sé quiénes eran, pero había varios vecinos, cuando el bombazo este del techo, ¿no?, que rompió el falso techo, algo redondo, que no se sabe qué es, pero algo redondo había dado allí, porque era así como en forma de circunferencia, ¿no?, de la clavada. La verdad, Frank, que cuando contamos con testimonios como estos, en ese caso de un agente de los bomberos que acude ante una llamada, de agentes de policía, cuando hay algún tipo de certificado por parte de personal que tiene que acudir a un lugar para atender a otros frente a una necesidad, parece que damos más créditos como testimonios que son más fríos, más alejados de quienes se encuentran dentro de esa vivienda y que pueden estar mediatizados o no por lo que está sucediendo. Ellos son testigos ocasionales y absolutamente involuntarios, como todos, pero más incluso que el resto. Y en algunos casos están preparados. Sí que es verdad que periodísticamente tener el atestado de la policía local, policía nacional o un acta informativa de la Guardia Civil o el informe, como tengo, del Cuerpo de Bomberos de Málaga, da periodísticamente más criterio, ¿no? Seriedad y rigurosidad al caso. Pero en este caso, o en otros serie de casos que he investigado, ocurrió uno a finales del 99 aquí en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, o en Chirivella en el año 99 con la policía local en Valencia. Ahora hablaremos del expediente Vallecas, que nació aquí en Onda Cero. Que quizás es el más paradigmático de las últimas décadas, ¿no? Sí, incluso hubo dos policías que llegaron a firmar un expediente que es muy conocido ese expediente. Dos patrullas y otra patrulla comandada por el inspector José Pedro Negri. Pero sí que es verdad que ellos están más cualificados porque llegan. En esos momentos no sabes si lo que ha invadido a los vecinos, en este caso Almagro, es la sugestión colectiva. Ellos son personas frías, calculadoras, que intentan buscar una explicación. ¿Cuál es el problema? Cuando ellos se convierten en testigos de eso, a lo que tienen que explicar. La entrevista sigue y Antonio Rodrigo, en un momento dado, lo que vive es algo desconcertante y es lo que han vivido los propios vecinos. Ese candado del que hablaba estaba apoyado en un pollete, había 14 personas, 3 policías, 3 bomberos y sale disparado. Y a mí me decía en el centro de emergencias del cuerpo de Limonar, allí en Málaga, sentados en una mesa como estamos nosotros, mira, Fran, yo no sé si aquello es un fraude, pero es que estábamos 14 personas, 3 policías y 3 bomberos. Y si es un fraude, quien lo haya hecho es muy inteligente. Yo sí te puedo decir varias cosas. Días después se acercó el concejal de Seguridad y de Ciudadanía para intentar ver qué es lo que estaba pasando. Se hicieron diferentes pruebas sismográficas y se manejaron diferentes estudios para ver si tenía alguna explicación. Se hicieron análisis de la estructura del edificio y no se ha encontrado nada. Los vecinos, que sigo en contacto con cada uno de ellos, no han vuelto a vivir nada extraño. Y hay hipótesis para todos los gustos. Hay quien dijo, porque es real, que bajo ese lugar, ese edificio, hay un cementerio islámico, musulmán. No creo que tenga relación, sobre todo con la teoría de Meyers, que se especuló, que postuló a principios del siglo XX, que es la teoría de la impregnación, es decir, las emociones y sentimientos negativos se quedan condensados y de alguna forma provocan una memoria dinámica, como si fuera una película condenada en el tiempo a repetirse una y otra vez. No creo que haya una entidad de otro plano de la realidad, sea cual sea ese otro plano, que esté interactuando, pero sí creo, y es una de las entrevistas que tengo ahí guardadas, que tenga que ver con una persona, un vecino de ese inmueble, que vive en el segundo piso y que se llama Antonio Moreno. Yo te iba a preguntar si recientemente, porque claro, si este fenómeno no se ha dado y no sé cuánto tiempo llevarán los vecinos en el inmueble viviendo. Solamente se produjo entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Pero esta gente lleva viviendo años. Años. Incluso he entrevistado a personas que prefieren permanecer en anonimato, que vivían en esa casa y que en esa casa hace 25 años llegaron a vivir hasta la visión de una mujer semienlutada, con una especie de rosario en las manos y cosas bastante fuertes, pero no tienen ningún tipo de relación. ¿Y en el edificio ha habido algún inquilino reciente que...? No. No. Cada vez que se producían los fenómenos siempre había una persona, Antonio Moreno, la persona que vive en el segundo piso. Entonces las teorías apuntan, descartado el fraude, porque se ha especulado con que se encontraron cajas de cartón en el cubo de la basura. Bueno, yo hablé con el hijo de la portera, de María García, es policía local, y me dijo que las había tirado él porque estaban retirando todas las bombillas. Se especuló con que fuera algún vecino que quería echar a la portera y meterla miedo. Bajo ningún concepto, todos los vecinos están de acuerdo en que ella hace un trabajo normal y están contentos. Solamente cabe una posibilidad, causa-efecto. Como decía Germán de Argumosa, si la causa no está en este nivel de la realidad, ontológico de la realidad, habrá que buscarlo en otro, ¿no? Aquí la causa puede estar en el segundo piso y se llama Antonio Moreno. Pero no quiere decir que sea el causante, si fuera él, ¿no? El causante hablando consciente de esos hechos. Exacto, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Técnicamente la parapsicología sí. Llamaría esto poltergeist, la acción inconsciente de ese sexto sentido que tenemos, psicoquinesis espontánea recurrente, en un momento dado estaría determinado o estaría provocada por esta persona. Y eso algo le estaría pasando en ese momento a esa persona que le ha hecho que ahora se esté produciendo esos fenómenos cuando antes no. Los más escépticos te dirían, hay que tener cuidado, porque si esta persona se enfada, movería todo el edificio cada dos por tres, ¿no? Los datos están ahí, los hechos están ahí, por mucho que los ignoremos. Ha sido el último poltergeist que ha habido en España, con investigación oficial, intervención oficial, y todavía habrá que seguir, ¿no? Los casos no salen en la prensa y se dejan. En estos dos libros, en Fantasmas hay alguien al otro lado y en Casas Encantadas, cuando el misterio cobra forma, lo que hago es perseguir a lo largo del tiempo los sucesos y seguir investigándolos. Y a base de paciencia, aunque seamos periodistas y prime la noticia y la información, bueno, pues hay que seguir siguiéndolos. Has mencionado el caso Vallecas, que empezó aquí, bueno, empezó a hablarse aquí en esos micrófonos, la figura de César Cid tuvo muchísimo que ver en eso. Luego el asunto fue verdaderamente importante y ocurrieron cosas, algunas de ellas muy graves, claro, como la muerte de una de las personas que estaba allí, ¿no? Es el caso paradigmático. Bueno, mucha gente no sabe que fue en este programa donde Concepción Gutiérrez Lázaro habló por primera vez a César Cid, era reportero. Por cierto, un saludo que seguramente está escuchando. La voz, que era la voz. Además tenía apariencia él un poco vampírica, que Juan Antonio siempre jugaba con ese tema. Porque era muy de negro y la piel muy blanca. Y el caso Vallecas que daba el perfil. Fue demoledor y sigue siendo demoledor porque desde cualquier perspectiva te enseña algo y te muestra algo. No solamente, porque yo sí creo en que existen otras realidades y que sea lo que sea esa otra realidad, interactúa en la nuestra, es uno de los grandes misterios, aparte de otros. Pero el caso Vallecas comienza en febrero de 1991, Estefanía Gutiérrez Lázaro cuenta con 18 años de edad, y un día cualquiera decide hacer el mal llamado juego de la Ouija, como tantas veces habréis contado, hemos contado y habrán escuchado los oyentes. Y en ese juego, mal llamado juego de la Ouija, ocurre algo. Yo te he traído un totalito, un corte, para que bueno, los oyentes de La Rosa de los Vientos rememoren o recuperen la voz de Concepción y sepan lo que ocurrió y el origen de todo el caso Vallecas. Si quieres lo escuchamos. Vamos a verlo. Bueno, fue del colegio. Quedó con unas amigas en el colegio para hacer la Ouija. Y bueno, pues según la estaban haciendo, entró la profesora y vio que lo que estaban haciendo. Y claro, la sentó tan mal a la profesora que cogió la tabla Ouija y la rompió. Y el vaso, tenía humo. El vaso con el que estaban haciendo la tabla Ouija tenía humo. Entonces se rompió el vaso, porque explotó el vaso. Y al explotar el vaso salió un humo y se metió a mi hija dentro. Entonces, a razón de ahí, mi hija hacía unas cosas muy extrañas, muy raras. La llevé yo a médicos y, bueno, pues no la sacaron nada. Y luego sí que hay muchos casos. Y luego empezó una verdadera película. Seis meses después, bueno, durante 6 meses Estefanía sufre una especie de estados alterados de conciencia en las que ella pierde el conocimiento, dice ver personas que la llaman, que están cogidos por las manos. Su madre Concepción y su padre Máximo la llevan por diferentes centros de salud. Nadie logra diagnosticar qué tipo de enfermedad tiene y el 18 de agosto de 1991 fallece. Según el informe anatómico forense firmado por Pedro García y Gregorio Arroyo por una muerte súbita y sospechosa. Está claro que murió por una parada cardiorrespiratoria, pero cuando tú consultas a los psicólogos y a los psiquiatras, lo que uno descubre es que Estefanía murió de miedo. Uh-huh. Una de las grandes preguntas es saber qué vio, si era exógeno, exterior o interior lo que estaba viendo. Y fuera como fuese, a partir de ese momento en el que ella fallece en su casa, en la calle Luis Marín número 8, en la barriada de Moratalaz, Vallecas, empieza a suceder lo imposible. Movimientos de objetos, sombras, sonidos de origen desconocido, voces que llaman a Concepción, hasta el punto que la familia llega a vivir en el salón de su casa, aterrorizada, y un año más tarde se produce una de las grandes intervenciones policiales, ¿no? El 14 de noviembre de 1992, el inspector José Pedro Negri acude a ese domicilio por una llamada de petición de auxilio, y esos cuatro policías son testigos de, pues, desde cómo un crucifijo empieza a girar en una de las paredes, cómo caen piedras que no existen en los balcones, cómo se materializan, según el informe oficial, eso está escrito, una especie de babas en una de las mesitas. Hay uno de los policías que ve cómo una de las puertas de los armarios que hay en el salón empiezan a abrirse y a cerrarse, desenfunda su pistola y apunta a la nada. Total, de allí salen como alma que lleva el diablo, y lo único que te puedo decir, porque tengo muy buena amistad con Concepción, que ha denegado entrevistas bajo dinero en los uh-huh. últimos años, y que tuvo a bien concederla para Rastreadores de Misterios cuando hicimos la serie Lorenzo y un servidor, bueno, es que ellos viven en otra casa, que afortunadamente los fenómenos no siguen, y que en la antigua casa, porque pude entrevistar a los inquilinos, no pasa nada. A día de hoy sigue siendo un enigma qué es lo que pasaba en la calle Luis Marín número 8, pero pasó y quedó oficialmente registrado. Sí, y además de los policías, también lo vio César, ¿eh?, cuando estuvo allí. Todos los que hemos estado allí hemos vivido situaciones extrañas. Bueno, cuando uno va a Casas Encantadas, al final va tanto el cántaro a la fuente que acaba ahí. Ojo, en esa casa pasan cosas, y pasaban cosas. Eso no quiere decir que no existan casos, no son estos que hemos mencionado, pero que no existan casos que sean fraudulentos. Tú conoces muy bien, además, la película de Rodrigo Cortés, Luces Rojas, empieza con un caso que tú conoces y que además sucedió aquí en Madrid, sí. En Lago Constanza, en calle de Quintana, en Madrid. Calle, ¿no?, Lago Constanza número 57. Bueno, seguimos siendo los redactores, reporteros, Lorenzo ahora director, pero éramos unos pipiolos con pantalones cortos y acudimos a casa de María Ángeles del Amo. Yo me acuerdo de la primera entrevista con esta mujer en el bar Picos de Europa a las 10 de la mañana. Había perdido cerca de 15 kilos en apenas 2 semanas por todo lo que vivía en su casa. Y en su casa, con sus dos hijas, Silvia y Ana, de 7 y 11 años de edad, bueno, pues todo lo que os podáis imaginar era poco. Sobre todo basado en golpes. Luego fue el principio de Luces Rojas. Tardamos un mes, Lorenzo, un servidor y otro compañero, en descubrir que esas dos niñas provocaban y jugaban con esa serie de fenómenos, tan sencillo como, con una razón tan sencilla o tan complicada como que no querían cambiarse de casa. Y os puedo asegurar que fue un mes viviendo, podríamos haber traído el corte de los gritos de las niñas, de la abuela, diciendo que se vaya el duende, que se vaya el duende, y nosotros corriendo por los pasillos y por las habitaciones. Todo para no irse. Pero fue un mes de auténtico miedo, de auténtico de terror, que también te muestra la otra cara del mundo de lo fantasmal. No es todo fantasma lo que reluce y hay que investigar seria y profundamente. ¿Qué es algo que tú haces? Has compartido aquí durante unos minutos con nuestros oyentes, los oyentes de La Rosa de los Vientos. Y ha sido un placer estar contigo. El placer es mío. Si os quiere, os escucho los sábados, os escucho los domingos. Un saludo a la Zona Cero, a mis hermanos de espíritu, a Lorenzo, a Manu, a Ignacio Monzón le echaría el diente. En algún ocasión, la coleta. Y felicidades por vuestros EGMs. Es difícil la pelea en la radio, vosotros lo conseguís, Bruno, Silvia, Lorenzo, Manu y el resto, Fernando Rueda, que está por ahí, y sobre todo a la familia que tenéis. Es maravilloso el cariño que os dan y que estén aquí. Así que hoy han disfrutado contigo. Gracias por hablar con los jefes del EGM para ayudar. Y para si quieres, hablamos con ellos. ¿Eh? Hacen unas cosas súper raras. Eso iba a decir yo, que en el EGM hay mucho. Hay algún que otro aporte. Un día hay que hacer el expediente X del EGM. A veces hay algún que otro aporte de audiencia en algún sitio, pero bueno. Que no sabemos por qué. Bueno, todos en general. Bueno, pero al margen de eso, que no es. Os lo digo de corazón. No es fácil la batalla y lleváis muchos años, Bruno, llevas muchos años, Silvia, lleva muchos años. Este programa es es importante, ¿eh? El periodismo del misterio en España es importante. Mm. Tres cadenas nacionales con tres programas que llevan más de 10 años, eso significa que hay gente curiosa y con inquietud, con tres revistas también, ¿eh? Fran Contreras, muchísimas gracias. Un placer. Si os quiere. Gracias. Lo mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. Martín Espósito, muy buenas, Martín. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de Marte, pero también vamos a hablar de la Tierra, en donde ocurren cosas extrañas con las temperaturas, ¿no? Bueno, parece que por fin ha llegado el verano. Sí, por desgracia. Sí, para algunos. La mitad norte ahora se espera que suba un poquito las temperaturas, uh-huh, y en el resto pues bajen un pelín, ¿no? Que hemos vivido una semana, unos 10 días intensos de calor. Desde luego que sí, parece que se estaban reservando, pero bien, ¿eh? Sí, sí. Aunque sí, lo lógico, ¿eh? Seamos sinceros, es lo que ocurre siempre. Temperaturas que esperábamos. Y suele pasar en verano que haga calor, sí, suele del ocurrir. Mismo modo que suele pasar que en invierno haga frío, pero bueno, uh-huh, hay que dar la noticia. No, los franceses se equivocaron, ¿no? Ya lo sabíamos. Bueno, miramos hacia el espacio, sí, y nos encontramos una Tierra parecida a la nuestra, o un planeta parecido a la Tierra. Creíamos que teníamos la exclusividad de ser la canica azul, pero esta semana hemos visto al HD 189-733b, un planeta similar al nuestro por el color, pero poco más. La verdad es que lo ha tratado la NASA y el color, pues tiene un color azul parecido al nuestro. Se encuentra a 63 años luz de la Tierra, lejos, no mucho, pero bastante lejos. Entre la Tierra y Plutón hay 0,00048 años luz, pues está a 63 años luz este planeta. Luego podemos publicar la imagen del planeta tal cual la ha tratado la NASA. Y era conocido, lo único que ahora pues se ha tratado la imagen, y el planeta, como decimos, es totalmente distinto al nuestro. Es un planeta, es un gigante gaseoso, la atmósfera, si nosotros pasamos calor, aquello es insoportable, evidentemente, atmósfera ardiente, 1000 grados centígrados, lluvia de cristal, vientos de 7000 kilómetros por hora, y el color, que viene a partir de las partículas de silicato, que son las que dispersan la luz y les dan esa tonalidad azul. Ha sido bien estudiado, como decíamos, y ya era conocido. La Universidad de Exeter en el Reino Unido, el responsable del programa de Hubble, Frederick Pond, habló que ya era conocido, que ahora la novedad está en esa medición del color, que es la primicia, y que podemos imaginarnos cómo se vería ese planeta si fuéramos capaces de mirarlo directamente. Y si pasas la vista así rápido sobre la imagen, pues podrías pensar realmente que estás viendo la Tierra. Pero la verdad es que en esa Tierra, en esa otra Tierra, en esa otra canica azul, uh-huh, 7.000 kilómetros hora los vientos, ¿eh? Uh-huh. Sí, y aquí, sí, cuando sopla por encima de 100 tenemos tragedia, así que podemos imaginar qué es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Y otra noticia dentro de la propia noticia, y es que, uh-huh, lleva 23 años el telescopio Hubble fotografiando, exacto, el espacio. Y que dando buenas noticias y descubriendo cosas prácticamente de día sí, día no. Uh-huh. Se esperaba el sustituto y los recortes en la NASA, pues, de momento frenan el nuevo telescopio, que no venía a sustituir al Hubble, pero sí a compartir el espacio y las fotografías, las imágenes. Bueno, pues lo último que ha captado el Hubble, ya por concluir las novedades respecto al telescopio, es que en mayo fotografió al cometa del siglo, así lo han llamado, Allison C, /2012, que pasará por la Tierra si no antes se desintegra, porque va a pasar cerca del Sol. Y en caso de que lo podamos ver, pues será uno de los más luminosos que se hayan visto en la Tierra. Noviembre se aproximará al Sol. Si no se desintegra, lo veríamos en la Tierra pues en diciembre o una cosa así. Algunos dicen que incluso el día de Navidad, que no dejará de ser paradójico. Sí. Algunos se pensarán en la equivalencia con una estrella de Belén. Uh-huh. Exacto. Se va a decir 16, bueno, la cifra varía porque los datos varían constantemente. Se dice 16 veces más brillante que la Luna, uh-huh, pero eso no quiere decir 16 veces más grande que la Luna. Más brillante no es lo mismo que más grande. Que esa es una anotación que hay que hacer, porque mucha gente piensa lo contrario y se cree que se va a encontrar ahí algo que va a ocupar prácticamente todo el universo visible, y no. Muy brillante, uh-huh, pequeño, pero muy brillante. Y muy lejos, pasa, uh-huh, 60 millones de kilómetros de distancia. Marte va a ser protagonista, Marte lo lleva siendo mucho tiempo, pero lo va a ser todavía más en el futuro. Sí, y recapitulamos las misiones anteriores, los distintos todoterrenos que han surcado la superficie de Marte. El Spirit llegó el 4 de enero de 2004, finalizó su actividad en marzo de 2010, la NASA lo dejó por abandonado, ya no llegaba la señal del Spirit, sí la del Opportunity, que lleva una década sobre la superficie marciana. El lanzamiento del Opportunity se produjo un día tal como el 7 de julio, recientemente que hemos vivido, pero el 7 de julio de 2003. Y bueno, desde entonces lleva funcionando y mandando información. Sigue su curso por la superficie marciana. Viajó tan solo para 3 meses y, como decimos, lleva ya una década en Marte. Luego se lanzó el Curiosity, que recordemos tuvo una gran participación española, no solo por los aparatos, la estación meteorológica, el Rover Environmental Monitoring Station que lleva, sino también porque fue un español el que calculó la trayectoria del Curiosity, Fernando Villeira, que también le tuvimos en La Rosa de los Vientos. Bueno, pues ahora llega una nueva misión. Esta semana se presentó un documento de 154 páginas que ha elaborado el equipo de definición científica. El nombre en clave era Marte 2020, porque es cuando está previsto que se ponga en marcha esta nueva misión, que será un hito crucial en la preparación para la próxima gran misión a Marte de los seres humanos, según palabras de John Grunsfeld, que es ahora el actual administrador de la NASA. Y entre los objetivos de esta misión no tripulada, porque en 2020 será no tripulada, pues está primero, como siempre, buscar señales de vida, recolección de muestras, y no solo recolectarlas, sino traerlas de vuelta a la Tierra, hasta 31 muestras. Y después, que es lo más interesante, probar la tecnología que pueda hacer posible la misión tripulada al planeta. Es decir, que la nave no solo aterrice allí, sino que regrese a la Tierra. Eso es lo más interesante. Uh-huh. Ya en las porque eso es lo que previas, tiene que pasar cuando mandemos astronautas, si no los queramos dejar a vivir en Marte. Y regresen. Según Obama, la fecha prevista, 2030, o en esa década, 2030-2040. Bueno, a ver si en las profecías a largo plazo acierta. A ver, Obama. Ya se han ido probando cosas con misiones anteriores, pues la exposición a la radiación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora toca regresar de Marte, a ver si se logra. Unos últimos apuntes, Martín. Julio y agosto son meses, porque el cielo es extraordinariamente brillante y se ven muchísimas cosas. Ocurren, por ejemplo, lluvias de estrellas. Y vamos a dar algunas pequeñas anotaciones para los oyentes, aquellos que quieran mirar un poco al cielo y pedir un deseo cuando cruce una estrella fugaz el firmamento. Muy breve, unos apuntes para concluir, ya que miramos al espacio. Efectivamente, en verano hace buen tiempo, menos nubes, y podremos mirar a esa lluvia de estrellas. Bueno, la más conocida, las Perseidas, las Lágrimas de San Lorenzo, 10, 11, 12 de agosto, y ahora hasta finales de julio, con el momento álgido 28, 29 de julio, Delta Cuáridas, aunque donde mejor se ven es desde el hemisferio sur, latitudes tropicales en el hemisferio en el que nos encontramos, el hemisferio norte, pero se podrán observar a lo largo de todo el mes, principios de agosto, pero como decimos, en torno a los 28, 29 de julio, a partir de las 2 de la mañana, y luego hay otra serie de lluvia de estrellas, las Alfa Cygnidas, Omicron Draconidas o Piscis Austrinidas, en torno al 15, 16 de julio o 28 de julio. Así que nada, a observar el cielo. Dentro de unos minutos estamos contigo y estamos también con Raúl Sahagún, que ha venido desde Salamanca para contarnos muchas cosas del mundo del cómic y muchas cosas relacionadas con la actividad cultural, que puede ser mucha a lo largo de este verano. Ha cerrado Padilleros 11, ha cerrado Según Salamanca para venir aquí a vernos. Lo ha cerrado 5 minutos, que son los que le ha tardado lo que le ha costado el viaje. En un par de horas vuelve a abrir. Porque este es un bestia en la carretera, y a la vuelta pues lo mismo, creo que desayunan allí, pero bueno. Sí, sí. La gran pareja, que son Sole y Raúl. Pues Silvia, que está sola, nos va a contar ahora en Mujeres hay con Historia la vida, la obra y las aventuras de una mujer llamada Fanny Bullock. Mujeres con Historia. Imagínate en pleno siglo XIX a una mujer vestida al estilo victoriano, con falda larga hasta los pies, camisa cerrada hasta el último botón cerca del cuello. Su look, siendo el siglo XIX, pues bueno, no llama mucho la atención. Simplemente, pues le gustaba seguir los canones de moda de la típica dama victoriana de la época. Pero, ¿y si añadimos que en la cabeza llevaba un salacot? Entonces, la imagen resulta algo chocante. Y más si te la encuentras con semejante pinta, montada en una bicicleta, recorriendo el desierto. La cosa queda un poquito rara, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de una aventurera incansable que no solo exploró, sino que también fue alpinista, geógrafa y, lo más atípico, realizó la mayoría de estos viajes montada en bicicleta. Fanny Bullock Bormack era americana. Había nacido en enero de 1859 en Gloucester, Massachusetts. Pero no era una americana típica. Su padre era uno de los hombres más ricos del estado gracias a la dote de su esposa. Por tanto, Fanny tuvo la oportunidad de formarse académicamente, primero en su país y más tarde en Europa. Después, contrajo matrimonio en 1881 con el joven William Wormack, médico de profesión, que también procedía de familia acomodada. William ejercía durante poco tiempo la medicina porque tenía problemas de salud, pero eso no le impidió acompañar a su esposa en el proyecto que se le había metido en la cabeza: viajar por el mundo. Gracias al dinero del que disponían, podían permitirse ese lujo, si bien no lo harían de forma tradicional, sino que su vehículo favorito, como hemos dicho, era la bici. Comenzaron tímidamente realizando excursiones de varios kilómetros y entre tanto nació su hija Raquel en 1884. 5 años más tarde, tras un viaje por el Atlántico, ampliaron sus recorridos a ciudades cercanas a la residencia con la intención de ir cogiendo fondo para después abordar posteriormente retos mayores. Por fin, en 1895 se aventuraron a recorrer Argelia. Además del atuendo descrito anteriormente, Fanny iba siempre acompañada por una tetera de hojalata que colgaba del manillar de la bici, un látigo para asustar y mantener lejos animales molestos, una pistola para defenderse de algún ataque indeseado y su inseparable salacón. Su siguiente destino sería España. Recorrió 5.000 kilómetros por tierras patrias entre la primavera y el verano de 1897. Los medios de comunicación seguían sus pasos y llamaba mucho la atención verla sobre su bici, y cuando le preguntaban no perdía oportunidad para declarar en favor de las mujeres, porque Fanny era una activista del movimiento sufragista que luchaba, por tanto, por los derechos de la mujer. De hecho, criticó el trato que recibían las mujeres, atentos, tanto en Argelia como en España. Ambas aventuras serían descritas en los libros que publicó: Recuerdos de Argelia, un recorrido en bicicleta del Atlas hasta el Sáhara, y Bosquejos de una Iberia moderna sobre ruedas. Más tarde también viajarían por Francia, Italia y Marruecos, pero su mayor reto estaba aún por llegar. En 1898 decidió que iba a remontar el Indo hasta llegar al Himalaya, unos 2.500 kilómetros encima de la bici, recorriendo distintos territorios. Serían 2 años y medio. Comenzaron por las montañas intentando mantener a raya el calor abrasador del verano. Además de su marido, también le acompañaba en esta ocasión guías suizos, auténticos expertos en la supervivencia de montaña. Si había conseguido recorrer el sofocante desierto pedaleando, ¿por qué no iba ahora a escalar las montañas? El reto consistía en aclimatarse al gélido frío y, sobre todo, al mal de altura. Resulta que su complexión física no le permitía escalar grandes tramos y tenía que ayudarse de campamentos base para aclimatarse y así ir reponiendo energía. Esa era la única forma para seguir escalando los tramos que faltaban hasta coronar cumbre. Poco a poco se fue convirtiendo en una experta y se convirtió en la primera mujer en subir algunas de las montañas más altas. Pero el momento más importante de su carrera fue cuando fue portada de varios periódicos. Ella hizo cumbre en el Karakorum y quedó inmortalizada en una foto donde se la podía ver con una gran pancarta pidiendo el voto para la mujer. En esta ambiciosa expedición llevó lo último en tecnología para lograr cartografiar los territorios que iba explorando. Hizo mapas de montañas, de glaciares, de ríos. Supuso el viaje más inolvidable de los que había emprendido. Recorrió Tánger, Ceilán, Java, Sumatra, Indochina y llegó hasta la India. Así describía algunos de esos momentos. Estando entre los silenciosos picos y glaciares de las montañas heladas del norte de la India, comprendo por qué los hombres de las montañas alzaron estos templos creados por arquitectos que nadie puede emular. Tras el éxito conseguido, volvió a la zona en varias ocasiones explorando el glaciar Chogoludma, el glaciar Nunkun, el Ispar o el Siachen, y fue un periodo muy fructífero que duró desde 1898 hasta 1912. En 1907 su marido defendió ante la Royal Geographical Society los logros conseguidos enseñando la documentación reunida con fotos y mapas cartográficos de todos los países explorados. Además, defendió que tan solo tres personas habían ascendido más de 23.000 pies: él, su esposa y otro miembro de la Royal. Por su parte, se encontraba Fanny dando una rueda de conferencias contando sus éxitos en montañismo por distintos países. Incluso fue la primera mujer en dar una conferencia en la Universidad de la Sorbonne, en Francia. Los de la Royal Geographical Society estaban muy contentos y también le permitieron dar una conferencia allí. Sin embargo, hubo un incidente con otra colega alpinista. Resulta que Fanny mantenía el récord de altitudes de que había coronado el Pinnacle Peak, con más de 23.000 pies, pero otra americana, Annie S. Peck, reclamó que ella tenía el récord de altitud al subir el Huascarán, en Perú, de 24.000 pies. Además, Annie hizo mucha promoción de esta hazaña, reclamando el reconocimiento para ella, en detrimento de nuestra protagonista. La respuesta de Fanny nos hizo esperar. ¿O cómo? ¿Qué va a ser esta la que ha subido más alto que yo? De eso nada. Lo vamos a comprobar enseguida. Y mandó un equipo de alpinistas con la tecnología punta. ¿Para qué? Pues para comprobar la altitud exacta del Huascarán. Los datos fueron reveladores. El Huascarán de Perú medía 1.000 metros menos que el Pinnacle Peak. Así, de ese modo, Fanny le dio una lección a Annie y mantuvo su liderazgo. En 1917, con 58 años, se instaló con su marido en Francia, donde compaginaba a la vez su trabajo de escritora y también el de conferenciante. Publicó muchos libros donde narraba sus experiencias en los diferentes países del mundo y también su labor fue reconocida por sus contemporáneos. En total recorrerían unos 22.500 kilómetros, muchos de ellos en bicicleta, como he estado comentando. Y algunos detractores criticaron a la pareja porque aseguraban que los dos, tanto ella como su marido, se habían portado bastante mal con los sherpas que les habían ayudado en las expediciones. Así que, pues bueno, no todo era maravilloso en esta cuestión que estamos hablando de nuestra protagonista. Finalmente, Fanny fallecería el 22 de enero de 1925 en Cannes y poco después cumpliría, pues nada, 66 años. Con esa edad fue cuando ella falleció. Atrás dejaba una vida llena de aventura que supo compartir con sus lectores y que recibió el reconocimiento de una de las prestigiosas sociedades científicas de la época, la Royal Geographical Society. Y por supuesto, dar mi agradecimiento a mi compañera Lorena Pérez Mansilla, que ha hecho estupendamente de Fanny Bullock. La historia de Fanny Bullock, Mujeres con Historia, nos ha contado Silvia Casasola, y con esa historia, con esa aventura biográfica verdaderamente apasionante, llegamos ya al final de la segunda hora de La Rosa de los Vientos. En la tercera recibimos la visita en el mundo del cómic de Raúl Sogún, ha llegado también desde Salamanca. Seguiremos charlando con Martín Espósito, con Silvia Casasola, haremos recomendaciones dentro del mundo de la cultura, escucharemos uno de vuestros microrrelatos y también vamos a recibir en la última intervención de esta temporada a Francis Román Villatoro. Nos va a hablar de dos cosas fundamentales. Una de ellas es la queja de todos los científicos, el grito, el alarido que están dando respecto a los recortes y a los problemas que tienen de financiación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y por otro lado, una investigación fascinante, con un gusano que tiene una capacidad, es que regenera aquellos órganos que pierde, pero perdió en esta ocasión la cabeza. Lo que no perdió fue la memoria. Una historia verdaderamente curiosa y fascinante que nos va a contar en la tercera hora del programa, en la sesión Eureka, Francis Román Villatoro. Antes llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de toda la actualidad y continuamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la tercera hora de programa, la tercera hora de La Rosa de los Vientos. 60 minutos en los que vamos a repasar algunas de las actividades culturales a las que no debéis dejar de asistir. También vais a tener uno de vuestros microrelatos y dentro de unos instantes estamos con Francis Román Villatoro, con la sección Eureka, hablando de ciencia, una noticia fascinante y también una reclamación a la que hacen todos los científicos para que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pueda sobrevivir. Pero antes de todo ello, durante toda la noche, en Almohadilla Rosa Vientos, con el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, hemos recibido vuestras respuestas con un objetivo: intentar resolver quién es el personaje oculto de esta madrugada. Silvia Casasola, ahora ya nos vamos a quitar de la duda a nuestros oyentes. Bueno, pues hay un personaje que pensaban muchos que podría ser, que era Arthur Conan Doyle. Y ya decimos que no, que Arthur Conan Doyle no era. Pero luego han estado apostando por otro y parece ser que ahí ya ha tenido más suerte. Pero vamos a dar las últimas pistas por si hay alguno que tenga alguna duda. Admirado por Tolstoy y Gorki, escritores rusos al igual que él, contrajo tuberculosis. Pues mira, tuvo mala suerte, le contagió uno de sus pacientes. Al final esta enfermedad acabaría con su vida con apenas 44 años. Yo creo que está la cosa clara. En efecto, se trata de, como habéis adivinado muchos de vosotros, Anton Chekhov, autor del Tío Vania o la obra teatral La Gaviota, quien logró ensalzar los relatos cortos al género de literatura con mayúsculas. Eureka. Por supuesto, con Francis Román Villatoro, que nos ha estado acompañando a lo largo de toda esta temporada, el responsable del blog de ciencia de la Mula, Francis, y profesor de física de la Universidad de Málaga. Francis Román Villatoro, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis, además, esta semana ha sido muy importante para la ciencia. Os habéis puesto todos de acuerdo para protestar por algo por lo que no sería necesario protestar. Cuesta tan solo lo que cuesta, por ejemplo, dos de los kilómetros del AVE que se acaba de inaugurar entre Madrid y Alicante. Es decir, solo con dos de esos kilómetros, que cuestan 25 millones de euros, se salva la ciencia de este país y, sin embargo, no hay dinero para eso. Durante toda la semana los científicos habéis alzado mucho vuestra voz para que esto se sepa y se conozca. Lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo. El CSIC lo está pasando muy mal y con poco, relativamente poco, pero con menos de lo que se emplea en otras cosas, se puede salvar a la ciencia y muchas investigaciones importantes en nuestro país. Ciertamente, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que aúna a unos 100 institutos de investigación por toda España, con unos 14.000 empleados, hay muchísimos investigadores que están muy preocupados por la situación que tiene ahora mismo el CSIC. El CSIC tiene una política de gestión de fondos que consiste en que los diferentes proyectos de investigación consiguen financiación en las autonomías, en el gobierno central, en fondos europeos, y todos esos fondos se ponen en un fondo común para todos. Es decir, el CSIC actúa como una especie de intermediario o de banco que gestiona ese dinero. Eso, en cierto sentido, desde el punto de vista financiero, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes cuando hay crisis como la actual. Para el inicio del año 2013, el CSIC tenía un agujero de unos 100 millones de euros. El gobierno le concedió un crédito de 25 millones, se ha prometido ahora un segundo crédito de 50 millones, pero aún faltan 25 millones para cubrir todos los gastos de aquí hasta final de año. Por eso el director, el presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo, el 2 de julio anunció una gestión económica que ha sido muy criticada por muchos investigadores, el que todos los remanentes, no todos los ahorros de los grandes científicos españoles que están trabajando en el CSIC, sean socializados, sean repartidos entre todos. no solo quien ha obtenido el dinero, sino entre todos los demás que tengan necesidades de dinero. Esto en principio está bien, el problema es que los que realmente tienen fondos y ahorros son los grandes proyectos estrella, los grandes, los buenos investigadores, son los que han conseguido ahorrar más dinero y habían planificado en sus investigaciones a medio plazo, largo plazo, el uso de ese dinero este año. Y ahora se van a encontrar con que pues ese dinero se ha socializado, no lo tienen, y esto puede ser un problema importante para muchos de sus proyectos. Tan importante como que nos vamos a encontrar a muchos científicos yendo a su puesto de trabajo y sin poder llevar a cabo su trabajo porque no va a haber posibilidades. Claro, mucha gente se va a encontrar con dificultades para poder sostener el mantenimiento diario, semanal, mensual de sus laboratorios, ¿no? Los científicos, en esta situación que está ahora mismo el CSIC ha considerado que lo más importante es no despedir a gente e intentar minimizar el efecto sobre los empleos. Por ejemplo, en el año 2012... con objeto de garantizar todas las nóminas de los empleados, pues hubo que cancelar becas de investigación, hubo que paralizar pagos a proveedores y aún así se perdieron del orden de unos 1.000 empleados, muchos de ellos jubilados, ¿no? Con este tipo de política de tratar de preservar los empleos, el problema es que si no tienes dinero para los gastos corrientes de manejo de tus laboratorios, pues no puedes utilizarlos y no puedes realizar investigaciones, ¿no? Las medidas ahora mismo son muy duras. El presidente del CSIC ha llegado incluso a hablar de la posibilidad de que acabe cerrando los propios institutos del CSIC si no se consiguen esos 25 millones de euros, que parece poco dinero, pero ahora mismo, con lo que hay, con el crédito concedido, se puede llegar perfectamente hasta finales de septiembre, principios de octubre, pero no hay garantía de que en noviembre, diciembre se siga teniendo dinero para sostener nóminas y sostener todos los gastos corrientes. Ojalá que en el futuro la ciencia, el CSIC, el principal instituto científico de nuestro país, pueda recuperar eso que nunca debería haberse puesto en duda, que era su financiación. La importancia del CSIC a nivel mundial, podríamos decir, es muy importante y no tiene para nada que estar sufriendo los efectos de esta crisis, porque gracias al trabajo de la ciencia y gracias al trabajo de los científicos la humanidad progresa, y gracias a eso en no pocas ocasiones se consigue saber en qué emplear el dinero y saber cómo poder salir adelante, ¿no? Que cómo convencer a la opinión pública de que la ciencia es importante y sobre todo la opinión política, que es la que manda en este caso. Sí, el gobierno, al fin y al cabo, los miembros del gobierno no son otra cosa que ciudadanos, ¿no?, que han llegado a ese puesto. Y quizás uno de los grandes problemas que tiene la ciencia en España es que no hemos sabido, los científicos, vender la ciencia como algo realmente importante para toda la sociedad y que todos sepan que es muy necesario instituciones como el CSIC, ¿no? De ahí que el gobierno esté tomando una política que la verdad es que está siendo muy mala, prácticamente catastrófica para mucha investigación en España. La verdad es que hay noticias verdaderamente interesantes y curiosas. Tú nos cuentas algunas de ellas. Por ejemplo, la que nos vas a comentar a continuación lo es. Todos hemos visto en ocasiones una lagartija, por ejemplo, que pierde su cola y cómo esa cola posteriormente se regenera. Ahora se ha efectuado una investigación apasionante. Yo creo que la gente la debe tener en la memoria y en el recuerdo. Bueno, en la memoria la tenían las víctimas, que también lo son un poquito. En este caso, los gusanos que se han ofrecido, porque así lo podemos decir, para este estudio científico, pero que ha demostrado algo verdaderamente llamativo, que pierden su cabeza pero no pierden su memoria. Sí, esto realmente es muy, muy sorprendente. Se ha publicado esta semana que unos gusanos planos, llamados planarias, que son muy estudiados en los estudios de regeneración, porque son capaces de recuperar cualquier parte de su cuerpo que tú le cortes. Esa parte de su cuerpo se regenera. Si le cortas la cabeza, incluyendo el cerebro, vuelven a sacar una cabeza, vuelven a sacar un cerebro. Pues resulta que en unos estudios que se han publicado esta semana se ha descubierto algo realmente increíble. No solo son capaces de recuperar el cerebro, son además capaces de recuperar los recuerdos que tenían, que aprendieron antes de ser decapitados. Las planarias son unos pequeños gusanos del orden de 1 centímetro de longitud que viven en agua dulce y que tienen la habilidad de regenerar partes de su cuerpo, porque tienen del orden del 20% de las células de su cuerpo son células madres, son células totipotentes. Son animales de hábitos nocturnos y rehuyen los lugares donde hay mucha luz. Los biólogos de la Universidad de Tufts, cerca de Boston, en Estados Unidos, entrenaron una serie de planarias para que superaran su miedo a la luz y se acercaran a un trozo de comida que era iluminado por un foco luminoso. Los gusanos necesitan un entrenamiento de orden de unos 10 días, son capaces de recordar la asociación comida-luz, y entonces pierden ese miedo y se acercan a la comida. se les cortó a algunos de estos gusanos la cabeza y el cerebro, se esperó unos 14 días para que les volviera a aparecer la cabeza y el cerebro, y resulta que siguen recordando esa asociación comida y luz. Con un entrenamiento muy cortito, que les permite refrescar ese recuerdo, acaban comportándose como los planarias que habían sido entrenadas durante 10 días. Son dos cosas fascinantes las que tenemos ahí que recordar, nunca mejor dicho, de esta noticia. Primero de ellos es que este tipo de gusanos es capaz de regenerar partes de su cuerpo que ha perdido. Y la segunda es que es capaz de recordar cosas en su cabeza cuando han perdido su cabeza. Esto a alguno le hará pensar que la inteligencia, o lo que podemos denominar como inteligencia, su memoria, no está almacenada en su cerebro. Claro, esa es la hipótesis del autor principal del estudio, que se llama Michael Levin, de la Universidad de Tufts. Él cree que puede que parte de los recuerdos se almacenen en el sistema nervioso periférico. Eso es una hipótesis realmente muy sorprendente. Nadie esperaba eso. Todo el mundo esperaba que el sistema nervioso central, lo que es el cerebro, que se encuentra en la cabeza, sea donde se almacenen los recuerdos del animal y que le permitan coordinar pues sus movimientos y sus hábitos de vida, ¿no? Michael Levin cree que cuando se decapita, se le corta la cabeza a la planaria, algunas de las funciones del cerebro que ha perdido, obviamente ha perdido el cerebro, el sistema nervioso periférico adquiere la propiedad de suplir a ese cerebro y hace como un pequeño cerebro alternativo en otra parte de su cuerpo. Ese otro cerebro alternativo podría almacenar estos recuerdos. Sin embargo, hemos de decir que esta hipótesis todavía no ha sido verificada y que probablemente sean necesarios estudios posteriores para garantizar que realmente es verdad que estos animales recuerdan los recuerdos que aprendieron antes de perder la cabeza y dónde exactamente se almacena en su cuerpo, en qué tipo de neuronas se almacena este tipo de información y cómo lo hace. Ahora mismo estamos ante un resultado, este tipo de resultados que aparecen de vez en cuando en ciencia básica, son resultados inesperados, son resultados sorprendentes, nadie esperaba que una cosa así ocurriera, y ahora lo que tenemos que es tratar de entender por qué ocurre y ver cuáles son sus aplicaciones prácticas y sus implicaciones en nuestro conocimiento sobre la medicina regenerativa, sobre enfermedades neurodegenerativas y, por ejemplo, con futuras posibles aplicaciones en enfermedades como el Alzheimer. Eso es lo verdaderamente importante de esta noticia, no el hecho en sí, informativamente hablando lo es, y aquí lo hemos comentado, sino sus aplicaciones en relación a la medicina regenerativa, que es uno de los campos en los que más se está trabajando, en los que más futuro hay y que más nos puede ayudar. La ciencia nos ayuda, ese es el mensaje, y nos ayuda gracias a descubrimientos y pequeños hallazgos como estos. Claro, una vez que uno entienda la bioquímica, los detalles del proceso neurológico que ocurre para que esa información que aparentemente se almacena en el cerebro, en realidad también en parte se almacene en el resto del sistema nervioso, esos mecanismos puede que sean muy similares a los que hay en los humanos y puede que nos permitan pues tener nuevos enfoques al tratamiento de las enfermedades que implican pérdida de memoria. Francis, te quieres saludar, Silvia, porque es nuestra última sección de esta temporada, por supuesto. Hola, buenas noches, Francis. Buenas noches, Silvia. Nada, yo te quería comentar, ante todo, agradecer la temporada que nos has dado tan fantástica. Empezamos casi contigo dando información sobre el bosón de Higgs, con el acelerador de partículas, y poco a poco yo creo que te has ido ganando el cariño de nuestros oyentes, que están pendientes de todo lo que divulgas científicamente, que tenemos que aprender muchísimo. Y bueno, pues fíjate, con esta última noticia que nos acabas de dar, tan sorprendente, es que el cerebro, yo creo que de cara a la temporada que viene, nos va a dar muchísimas informaciones y muchas alegrías. Es cierto, será una de las grandes, habrá muchas noticias en la nueva temporada sobre el cerebro. Ojalá sea así, ojalá sean buenas y las aplicaciones sean estupendas para la salud de todos, porque en definitiva es lo que buscamos con muchos de estos descubrimientos científicos. El conocimiento por el conocimiento, que es importante, por supuesto, pero después la aplicación práctica de ese conocimiento. Francis, ha sido un placer compartir esta temporada contigo, descubrir la ciencia en tu compañía, que la divulgues de la forma en la que lo haces. Y bueno, nosotros seguimos a ello, tomamos un pequeño descanso. El calor no invita a hablar tanto de ciencia, pero sí invita a reflexionar y abrir más los archivos y ampliarlos para que después lo cuentes a nuestros oyentes. Por supuesto. Y te seguimos en tu blog, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Que siempre es con Raúl Sogún, siempre desde Padilleros, el número 11 de Salamanca, pero hoy no, hoy desde San Sebastián de los Reyes, es decir, desde un metro y medio de mi posición. Muy buena, Raúl. Hola, gracias, buenas noches. Venir. Ya me apetecía estar en estos micrófonos. Y por compartir estos minutos con nuestros oyentes, con los que están aquí, con el mundo del cómic, con el mundo del noveno arte, que lo hemos venido diciendo durante toda la temporada, pero no deja de ser importante insistir en ello. Es un mundo que está muy pegado a la vida, a las cosas que ocurren, a las cosas que se necesitan, a las cosas de las cuales hay que quejarse. El mundo del cómic es algo más que divertimento, es algo más que risas, es también profundidad y también mensaje. Y el mundo del cómic lo ha intentado siempre. Los dibujantes han sido auténticos héroes en ocasiones. Sí, durante toda esta temporada, lo hablábamos antes fuera de micrófono, hemos intentado mostrar un cómic diferente al que la gente está acostumbrada, fuera de superhéroes, aunque la actualidad mande por culpa del cine. Sin embargo, como comentas, está cada día más de actualidad, porque es un medio que permite, no solo con la escritura, sino de manera visual, contar historias. Además, los autores muy centrados en el tema social, tema político, tema medioambiental, siempre lo tocan desde la primera persona. Siempre son ellos los que viven la historia, aunque sea a través de segundas o de terceras personas, el caso de Maus, o como hoy que traemos el quizá una de las puntas de lanza, Persépolis con Satrapi, ¿no? Todo el tema de Irán, de cómo tuvo que salir de allí, cómo fue su infancia, cómo se ven las cosas en un país como Francia y cómo se ven desde Irán, ¿no? Desde una represión diferente. Estamos muy acostumbrados a ir por la calle tranquilamente, a hablar con nuestros amigos. Sin embargo, el tema, por ejemplo, femenino, cuesta mucho el salir. Hace poco también salían fotografías de los años 70, de cómo era toda esa zona en los años 70, que era más libre que ahora, en pleno siglo XXI. El caso de Satrapi, el caso de Persépolis, además, se trata de un cómic, de una novela gráfica, para ser exactos, que ha tenido trascendencia mundial, pero también han tenido trascendencia, recientemente ha habido nuevos casos de detenciones, incluso, de dibujantes en China. Sí, además ha sido muy chocante porque fue un, igual que ocurrió en su momento con el tema de Mahoma, fue un pequeño guiño a cómo estaban las cosas en China. También ha aparecido hace poquitas fechas un tebeo que se llama Los pies vendados, que nos cuentan cómo una mujer puede cambiar su vida después de que desde pequeños se le aten los pies para que no le crezcan más de 7 centímetros y medio. Pensemos una persona que pueda medir 1,60 m con unos pies de 7 centímetros y medio. Entonces intentan ver cómo es esa sociedad de castas en China, de costumbres, de cómo es una niña antes y después de ese gesto, como si no lo consigues, pasas de ser una privilegiada que vive en un entorno civilizado, protegida, que es una de las elegidas, siempre viviendo bien, a estar mendigando, a ir yendo de pueblo en pueblo, intentando que alguien te dé comer y conseguir un trabajo con el que poder sobrevivir, en contra de esa China que nos están vendiendo, que simplemente es mercadotecnia, siempre hay muchísimos avances. Está ese contraste de sentidos, y en Los pies vendados nos muestran esa otra verdad, no solo desde el régimen, sino a partir de las víctimas, con lo cual ahí ha salido la represión china, intentar cortarlo de raíz. Lo bueno que tiene el cómic es que es de boca en boca, va a unas páginas, va a blogs, todo el mundo habla de ello. Entonces se forma una comunidad muy fuerte en contra de toda esa represión. No hay que ir a regímenes como el de Irán o como el de China, sino que también el mundo del cómic se ha encargado de cuestionar y poner los puntos sobre las íes cuando había que quejarse también de las cosas que ocurren aquí en nuestro mundo, en el mundo occidental, tan maravilloso, tan democrático. También hay taras y se han encargado de ponerlas sobre la mesa. Sí, además España ha sido una fuente de autores muy reivindicativos. Tenemos los ejemplos del 15M, que a falta de uno ha habido un par de títulos y no de autores, gente como Sergio Bleda ha estado también coordinando una serie de 15 historias cortas sobre el 15M. Sin embargo, hoy traemos a colación una novela gráfica que se llama 6 años. Uh-huh. Llama mucho la atención porque vemos el tema de los scratches en su momento, la lucha que existe ahora por la vivienda digna. Sin embargo, en pleno 2006 se realizó una campaña en pos de esa vivienda digna, y todos los que realizaron esa sentada fueron detenidos. Tardaron 5 años en que se les juzgara. Han estado en un limbo, por decirlo así, tanto en su vida, porque tenían que ir a firmar, estuvieron retenidos, se les ha hecho declarar en muchísimas ocasiones, y sin embargo no tenían la posibilidad de salir. Todas esas vivencias que ahora, bueno, sale la gente a la calle, se evitan desahucios, no viene de ahora, no viene del año 2013, viene del año 2006. Entonces en este cómic vemos todo ese periplo de cómo nace esa sentada, cómo nace esa protesta, todo el periplo judicial, cómo se ha tardado eso, 6 años en que saliera una sentencia que bueno, al final resultado absolutoria, porque bueno, era una protesta pacífica, el cómo se vivió tanto desde la zona de la protesta como desde los propios abogados, tanto en fiscal como en defensa. Llama mucho la atención ver todos esos entresijos contados en primera y en primera persona desde la sentada y en tercera persona cómo lo ha visto la sociedad. No, fue muy interesante. Antes hablábamos al principio del programa de las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales, pues muchas veces los periodistas y gente que a lo mejor, como en Irán o como en China, en países donde les cuesta hablar de lo que está sucediendo y donde se intenta defender los derechos humanos, pues utilizan el soporte de las redes sociales y, como nos estás comentando, utilizan también el soporte de los cómics. Y al hilo de esto, Manuel Carrillo nos comentaba que, al hilo de la privacidad en la red, recomendaba un cómic, que igual seguramente tú lo conoces, que se llama The Private Age. Dice que es un futuro distópico sin privacidad, para el sindicato. Sí, hay varios títulos. Tenemos quizá, más que Private Eye, a mí me gusta mucho uno que se llama Transmetropolitan, porque aparte de sociedad distópica, utiliza los medios, cómo los medios se pueden utilizar para ayudar a ese régimen que te bloquea, o bien cómo puede ser una manera de protestar, cómo son las redes sociales, cómo es la propia gente la que une y la que cuenta historias. Lo comentábamos también un poquito fuera de antena, el mundo del cómic, sobre todo en Francia, se ha afincado y ha creado una comunidad muy fuerte en contra de todos los regímenes autoritarios, no solo los de Oriente, sino también los que se dan aquí. Existe un núcleo de protesta grande, foros de discusión, como antes se daba en Latinoamérica, para protestar, y están utilizando el cómic porque es visual, porque una imagen de una chica que ahora mismo puede estar en la universidad o puede realizar trabajos, de pronto aparezcan en su casa en Francia para intentar darle una paliza por una tira que ha sacado, llama mucho la atención. Y no nos vamos, como comentaba Bruno, a Irán, nos vamos a Francia, nos vamos a España, nos vamos a Italia, nos vamos a Reino Unido. Entonces se están creando comunidades, redes sociales inmediatas, y el mundo del cómic una fotografía impacta, duele, sin embargo en una tira parece que te cala un poquito más dentro, lo ves un poquito más irreal, le das más importancia a la hora de leer y se te queda metida en la retina en contra de las fotografías. Ahora con Martín Espósito y Borja de Jorge Cañaveras, que también se unen nosotros, vamos a hacer algunas recomendaciones dentro del mundo de la cultura para que nuestros oyentes disfruten de este verano, pero también lo pueden hacer y pueden disfrutar y mucho acercándose a algunas novelas gráficas, y yo no sé qué le puede recomendar, ¿no? Pues por ejemplo hay una, ya que hablamos de tema de protesta y sobre todo tema de mujer, se acaba de reeditar una obra que a mí me gusta mucho, Crónicas de una rata mala, de Brian Talbot. Es como una chica abandona su casa después de sufrir maltratos, va a vivir a la calle, cómo tiene que buscarse la vida, las relaciones que tiene con gente de su edad que vive en la calle en contra de los que ve en casas de alto standing, ¿no? Es una historia un poquito dura en un principio, sin embargo se te mete dentro, disfrutas la lectura. Hay que leerlo calmado, hay que leerlo con calma, la noche nos acompaña un poquito, y aunque sea algo completamente diferente, es una buena manera de probar. Crónicas de una rata mala, de Brian Talbot. A Martín Espósito le habíamos presentado antes, de nuevo lo saludamos. Martín. Hola, buenas noches de nuevo. Y Borja de Jorge Cañaveras, muy buenas. Muy buenas noches. Aquí estamos todos dispuestos ya para daros alguna serie de recomendaciones de cara a este verano, de cara al mundo de la cultura, de cara, por ejemplo, a lo que se puede encontrar en A Coruña. Martín. Está acabando, cuéntale. Sí. No podemos olvidarnos de lo que ha sonado esta noche en A Coruña, en el Festival de Ortigueira. Pues un clásico, franceses haciendo música de Irlanda, Wendell. comentado algunos de los festivales hay en nuestro país. La verdad es que en cada pueblecito hay un festival, ¿eh? Cada vez. ¿Cuándo vamos a hacer gira? ¿Cuándo nos vamos a sacar el disco? También. Llevamos unos años ahí pinchando, ya nos va tocando, ¿eh? Pues el clásico de Ortigueira ya va por la edición número 29. La 29ª edición es la que concluye hoy domingo ya, con el tradicional pues desfile de bandas de las naciones celtas, cerca de 300 gaiteros de Galicia, Asturias, de la Bretaña francesa, recorrerán las calles de Ortigueira. Por cierto, que he preguntado que a qué festivales acudiría la gente en las redes sociales y, por ejemplo, Juan Reich apostaba por quedarse también en A Coruña, en Arzúa, en el 31ª Festa de los Botes, 9, 10, 11 de agosto. Javi Echeverría apuntaba a Galdames Folk en el municipio de Las Encartaciones en Vizcaya, 12, 13 de octubre, es un poquito más tarde. Y Alberto Taboada nos recomendaba el 22º Festival Internacional de las Culturas de Metrópolis en Sallende Gállego, en Huesca, del 12 al 28 de julio. A lo largo de todo el mes hay actuaciones de Natalia Lafourcade, de Estrella Morente, Muchachito Bombo Inferno, Paco de Lucía. Y por cierto, Marcos Sierra decía que su banda VHS también actúa en La Palma el 19 de julio. No es festival, pero quería... Bueno, Sonorama también es otro clásico que tendrá lugar en Aranda de Duero, como siempre, el Sonorama Rivera el 15, 16, 17 de agosto, con grupos como Gemio Urrutia, Loquillo, que por cierto, Loquillo junto a Ariel Roth y Leiva estarán el 1 en A Coruña, pues estará Loquillo en Aranda de Duero, también estarán 84, MDJ, Joel López, Super Submarina o estos que escuchamos, Sexy Cebras. Hace unos días leíamos en el correo de Burgos que el festival tiene 50.000 euros de deuda del año pasado. Contra ello todavía no han saldado la deuda del festival del año pasado y reclamaba Javier Ajenjo, que es el impulsor, el promotor del festival, que si no mejora, pues al final acabarán cerrando. Es cierto que tienen ayuda por parte del Ayuntamiento de Aranda, 40.000 euros de la Junta de Castilla y León, que ha rebajado a 20.000 euros cuando en alguna ocasión, hace 5 años, llegó a aportar 100.000 euros. Y, por otro lado, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, que también aporta, de hecho ha incrementado su aportación de 52.000 a 72.000 euros, pero que aún así no da para mantener un festival, el Sonorama, que cuenta en su plantel, pues han pasado por allí más de 90 artistas, es una barbaridad. Claro, eso depende de los artistas que contraten, me imagino. Luego hablamos con un invitado que nos va a hablar de festivales, suele acudir a alguno de ellos, y nos va a dar también su visión de los festivales, porque ha tenido un tuit polémico esta tarde al decir que en algunos de estos festivales hay gente a la que se contrata, no se le contrata, sino que se le invita al festival, trabaja para el festival, pero claro, a cambio puede asistir a sus conciertos porque les dan el pase, una especie de engaño, ¿no? Un poco, bueno, ha sido polémico el tuit de nuestro invitado. Luego hablamos con él. Luego. Y no podíamos olvidarnos también de teatro, de festivales, como os digo, muchos, de música. Está el Portamérica, el Super Bowl, el Contemporánea, el de Monegros, el Monegros Desert Festival, el Low Cost, Músicos en la Naturaleza, bueno, una infinidad de festivales a lo largo de julio y a lo largo del mes de agosto, con el Arenal Sound, Resurrection Fest, Santander Music. Bueno, pero en teatro no nos podemos olvidar del 59º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que nos lo recomendaba Manuel Redondo, Rubén Martínez o Beatriz Lerones. Bea, que fue compañera nuestra aquí en Onda Cero, en La Sexta, que ahora está como periodista trabajando para labores de comunicación y relacionadas con el teatro. Y nos recomienda, como no, el Teatro Clásico de Mérida, la 59ª edición del festival. Yo me quedo con ganas de ir, este año no voy a poder ir, pero me habría gustado ir a ver a Rafael Álvarez el Brujo, ya sabéis, bueno, incluso fue medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, año 2002, creo recordar. Pues lleva a escena El Asno de Oro, de Apuyelo, aquí Apuleyo. Si hubiera Nacho nos daría los apuntes. Es una de las obras clásicas, curiosa porque se ha representado en pocas ocasiones, y es en la que un joven se transforma en burro y entonces recibe un trato un tanto no muy bueno, el pobre burro, y así aprende el jovenzuelo. Bueno, pues repartos, además de Rafael Álvarez el Brujo, pues tenemos a Carmen Machi, Cayetana Guillén Cuervo, Mario Gas, que estará en Julio César de Shakespeare, Sergio Peris Mencheta, Tristán Ulloa, Concha Velasco, que participa en Écuba. Bueno, pues un festival para asistir, y no solo para asistir al propio teatro y verlo, que en sí es una maravilla. Por las propias calles de Mérida este año habrá una búsqueda, la de gazpachus, la pócima secreta. Hay una escenificación, una recreación de romanos contra emeritenses, y es una compañía, Teatro Po, que lo que hacen es llevar, bueno, una especie de parodia de Asterix y Obelix, y van en busca de ese gazpachus, que es la pócima secreta, y debe ser curioso verlo. Será los sábados, desde ayer mismo, que fue la primera ocasión, hasta que culmine el festival. Así que hay tiempo hasta el 25 de julio, 25 de agosto. Es la primera vez que hay hasta 7 grandes espectáculos, uno más que el año pasado. Así que hay tiempo para poder acudir y ver una obra en Mérida, y si no, en Almagro, que tampoco nos podemos olvidar de Almagro, del Festival Internacional del 4 al 28 de julio. Hay talleres, espectáculos, exposiciones, y es la segunda ocasión que se convoca la edición del Certamen Internacional Barroco Infantil. Participan en esta ocasión 47 compañías, se seleccionan 6 espectáculos, y uno de ellos es el que pasa a tener 2 representaciones en el Teatro Municipal cuando culmina el mes, el 19-20 de julio. Curioso, porque son también representaciones para niños, y bueno, pues han participado en esta ocasión 47 compañías. Pero los niños no son los que integran. No, son los. Pueden las asistir compañías. A no, son compañías que hacen representaciones para niños. Bueno, pues esas han sido algunas de las recomendaciones. Después estamos con ese invitado, ¿te parece, Martín? Sí, perfecto. Lo que también es muy importante en verano, hemos hablado de música, todo verano tiene su canción del verano. Es que es un clásico, la canción del verano. Que yo no sé si vosotros ya tendréis apuntados los oyentes quién puede ser la canción del verano. Bueno, esto sí que es un clásico, ¿eh? Y es que dicen que la canción del verano es un invento español. Se llama Bárcenas Mix. Sí, bueno, ya sabéis que puede ser perfectamente una melodía de base y luego la letra la vas cambiando y te queda, vamos, perfecto. Eva María se fue buscando el sol. Y si hablamos de clásicos, pues fíjate, la época de Fórmula Quinta. Que no ha cantado esa cancioncita. Además, que antes decías tú que si cada pueblo tiene su festival o su ciudad, pues muchas veces empiezas con cualquier tema y al final terminas con esto, con el carnaval, con el chiringuito, como todo el mundo sabe esas canciones, pues terminas con eso. Pero claro, vamos al baúl de los recuerdos y nos encontramos a... Un rayo de sol, oh, oh, oh, me trajo tu amor, oh, oh. Estamos con el Hit Parade. Un rayo de sol. Esto es el programa de María Teresa Campos. Yo que me había preparado ya el moño. Me falta cruzarme de brazos y las gafas. Pero resulta que la canción del verano, si se precia, es porque tiene que ir incluido con un bailecito. Y si quieres el bailecito, pues claro, tienes que empezar ¿con quién? Pues con el clásico de la canción del verano y el bailecito con él. Bailemos el bimbo, bimbo. Oye, yo doy fe que esta tarde he puesto unas cuantas canciones de Jordi Dan a mi enana. Sí, ha descubierto y Jordi Dan. Está a punto de animarse, ¿eh? Sí, yo estoy a nada. Oye, a tiro de café. Y los cardenales y los caderazos que nos dábamos. ¡Hala, hala! ¡Hacia la pared, zumba! Es que el roce es el cariño, o sea, esa es la excusa. Sí, pero luego va a intervenir Borja, porque según algunas canciones de las que hemos seleccionado, me ha contado que es que están, vamos, de plena actualidad. Y es que lo de la Macarena sigue vigente. A ver, cuéntanos. Bueno, yo que he estado viviendo 9 meses en Bruselas, es alucinante porque en las discotecas a las 3 de la mañana, hora clave, te ponían la Macarena y el Aserejé. Te quedabas en plan de ¿cuántos años llevo sin escuchar la Macarena? Pero ¿hay algo abierto a esas horas aquí? Sí, no me extraña. En la última hora ya. No me extraña que en Bruselas haya nacido la troika, porque si escuchan eso... Ya está sembrado, ¿eh? Bueno, pues el Aserejé que comentaba antes Borja, que nos ha hecho aquí Fran un Mad Miss un poco extraño entre el Aserejé y la Macarena, que no sé yo a cuál está mejor. Mira, mira. ¿Tú la bailabas o no, Borja? Combinaban los dos bailes, hacía ahí un 8 él. Pero si vamos a los clásicos de los bailecitos, estudiarlo más. No, ¿Pero a que no sabéis por qué? Está sonando en Benidorm ahora, ¿eh? Porque resulta que el éxito del bailecito radica en que no solamente los jovencitos y la gente que le gusta... No, tiene que ser un baile que lo pueda bailar desde el niño más pequeño hasta la abuela. Entonces, claro, los pajaritos era muy sencillo. Ya, ya. Y con los pajaritos hay una leyenda urbana. Decidme una frase, un verso de los pajaritos. La primera que os venga a la mente. No. Se ala el cielo azul y el ancho mar. Pajaritos, pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Pues no dice en ningún momento nada de eso y sin embargo la gente cree que lo dice. Bueno, pero eso ya nos vamos en las leyendas urbanas. Hace poco también hubo una con lo de la gallina... ¿Turuleta? Turuleca. Que tuvieron que salir ahí al quite para aclararlo. Mónica Aragón le estuvo comentando en Twitter, fue bastante divertido. Bueno, pero el tema de la elección de la canción del verano no es tan fácil, porque desde hace unos años las discográficas poco o nada tienen que decir en la selección de la canción del verano. Ahora, antes que hemos estado hablando en las redes sociales, pues las redes sociales son los artífices de elegir la canción del verano. Según todos nosotros vamos escuchando, pues el apoyo que vaya recibiendo en YouTube o en las otras, pues yo qué sé, los otros soportes de Spotify, según vayan escuchando, pues esas son las canciones que se van seleccionando. Y Ricardo Campoy, que es presidente de Roster Music, ha hecho unas declaraciones muy interesantes sobre este tema. Por supuesto, las redes sociales juegan un papel muy importante y la venta de canciones o la venta de discos ya no es lo más importante. Las visualizaciones en YouTube, las veces que la gente escucha en Spotify las canciones es lo que marca el éxito. O sea, realmente la venta está en un segundo plano y es la percepción popular, el apoyo popular a las canciones a través de las redes sociales lo que marca el éxito de las canciones. Con lo cual el artista se come un colín. No, pero lo que viene a decir es que las radiofórmulas están empezando a pinchar lo que la gente escucha pues en otros tipos de soportes. Claro, pero sí, la discográfica sí le viene muy bien, la publicidad sí cobra por determinados soportes, pero el artista cobra, por ejemplo, al vendido, así que a la porra. Pero se hace conciertos, claro. Sí, hay demanda. Y ahora vamos. Ya no sé cuántos conciertos harán algunos de estos. Vamos más o menos, según estos apoyos sociales, ¿cuál podría ser las candidatas? Pitbull lo parte, ¿eh? ¿Eh? Yo hay gente que de repente te dice, no, si yo soy fan de Pitbull. Pitbull estamos escuchando que el año pasado acompañaba a Jennifer López, que por lo visto también hay otro tema con Jennifer López, con Johnny Lowe, pero en esta ocasión está acompañando a Cristina Aguilera. Pitbull Moment es lo que estamos escuchando, que es una de las candidatas. Pero otra puede ser Daddy Yankee con Limbo. Se busca canción con una batería, por favor, y un par de guitarras, gracias. Sí, yo iba a decir, se busca. Y esta tiene bailecito, además de este que te deja el cuello doblado. ¿Sabéis lo que es el limbo? La bardita, te tienes que ir agachando y te por debajo, pues eso. Vas a poner unas niñas monísimas en el vídeo y vamos, queda esto de miedo. Otra candidata que tenemos posible, de efecto pasillo, el fanquetón. Todos son despechados, de amores, y bueno, pues ahí van contando su historia, luego meten el estribillo y también hay un bailecito, si veis el vídeo también está potente. Dice Fran Montes que no conoce ninguna de las que... Por eso te las estamos trayendo, para que te pongas al día. Candidata canción del verano. Esto quiere decir que Fran Montes tiene buen gusto. Y que sale poco. O que sale a sitios a los que debe salir, ¿verdad? Sí. Con los enanos es lo que tiene, la poca vida. No, a veces se puede salir sin enanos a sitios donde no ponen esto, ¿eh? Preséntamelo. Y ahora vamos al terreno patrio. Nos vamos con Soraya y su tema Con Fuego, que también ha pillado el ritmillo latino. Yo me iría con Soraya, con su tema ya. Bueno, saca un modeli, que es como si no llevara nada, ¿eh? Para que lo voy a buscar. ¿Cómo decías que era el título de la canción? Con fuego, con fuego. Y ahora ya vamos con lo que se supone que está arrasando. Sí, sí, sí. Doy fe, es un remix del año 93, pero... El 94. 94, mira. El tiburón. Menos mal que tengo esa época completamente borrosa. Sí, sí, sí. Raúl, te voy a dar una nueva noticia. Hay gira de Sober, ¿verdad? Sí, sí, por fin, algo con guitarra, algo con una batería, porque... También lo vamos a recomendar a nuestros oyentes, ¿eh? Que tengamos el... es canción del verano, pero luego al final, quitando dos canciones, todo el mundo que... ¿a quién recuerda? A todo lo que tengo en la vida, como es lo que estamos escuchando. A Marnople. Por ejemplo, todo eso sí. Eso es guitarra. Bueno, Tiburón, que antes comentábamos, que es del año 94, la novedad es que han metido un bailecito, y con el bailecito, pues ahora es la bomba, y tiene una cantidad de seguidores tremendo. Y esto se supone que es lo más, ahora mismo, la canción del verano. El Tiburón, y nada, al darle al tiburón. Esto es el tiburón. Esto es el tiburón. El DJ puso brincar. La palapista. Y cuando llegué. ¡Ay! Llegó el tiburón. Nicolás se me fue. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues ahí está Mark Knopfler, Borja. Sí, bueno. Este sí merece la pena, ¿eh? Bueno, Silvia deja el listón muy alto. Bueno, que viene Mark Knopfler, que viene de gira por España, presentas un nuevo disco que es Privating. Y bueno, va a recorrer Barcelona, Madrid, Málaga, Gijón y San Sebastián. Os digo fechas. Primero empieza por Barcelona, el día 25 de julio en el Poble Español, y para pasar ya a Plazas de Toros, el día 26 en las Ventas de Madrid y el 27 en la Plaza de Toros de Málaga. De Málaga se va a Gijón, a Ciudad Cultural, el día 29, y por último termina en otra Plaza de Toros, que es la de Illumbe, en la capital guipuzcoana, el día 30 de junio. Este es su séptimo disco en solitario. Todo el mundo conoce a Mark Knopfler, que fue guitarrista de The Straits. Y bueno, él ha dicho que los que vayan a ver sus conciertos, pues que van a oír también sus canciones de siempre, que no solo lo nuevo, que a la gente le gusta oír lo antiguo, que es lo que les gusta. En fin. El Colin Davis, por ejemplo. Claro, lo que estamos escuchando, que es Walk of Life. Y también, bueno, de Mark Knopfler pasamos a Paco de Lucía. Y a... Que merece y mucho la pena. Y a Chicorea, que bueno, que es una oportunidad extraordinaria, que van a juntarse después de 12 años en el Festival de Jazz de Vitoria. ¿Y cuándo lo van a hacer? Pues lo van a hacer el sábado 20. El problema, la mala noticia, que las entradas están agotadas, porque claro, un evento así no se produce todos los días. Pero bueno, no preocuparse, porque esta 37 edición del Festival de Jazz de Vitoria, la verdad es que está muy bien. Empieza el día 16, este martes, y acaba el sábado 20 con estas actuaciones. Y bueno, pues va a empezar lo primero, eso sí, viene siendo habitual, con un grupo de gospel, que es Los Ángeles Chris Watt. Y luego el miércoles, por ejemplo, va a pasar el trompetista Ibrahim Mulazov junto al guitarrista Bill Fressels. La noche del jueves está dedicada a la música universal, con voces del jazz de la actualidad. Y el viernes va a haber el quinteto de Don Harrell y del genial saxofonista Branford Marshall. Eso sí, durante toda la semana en el teatro principal, desde martes hasta el sábado, va a haber sesiones vespertinas del ciclo Jazz del siglo XXI, que está muy bien para el que no pueda acudir al resto de los conciertos, porque las entradas, según nos han confirmado, o muchas ya están vendidas para muchos conciertos, o han volado, literalmente. Lo cual nos satisface bastante, por eso quiere decir que sigue... Claro, para que luego digas que es solo la música comercial en la que se vende. Telonero, no. Tiburón y luego... Tú pones eso en el Festival de Jazz de Vitoria, bueno. Y te comen bien comida, además, y bien merecida la comida. El tiburón le come. Bueno, y lo que estamos escuchando, pues ya es The Killers, que para los Fevers, para la gente, los fans del Festival Internacional de Benicassin, pues va a actuar The Killers como los grandes hitos de este festival, que bueno, que había mucha duda, porque bueno, la empresa está en concurso de acreedores y había duda, es que no había dinero ni para montar el escenario. Finalmente ya el lunes han empezado las labores de montaje del escenario y nada, pues como siempre va a ser del jueves 18 al domingo 21 va a estar todo el festival. Pues vamos a escuchar un poco de The Killers, ¿vale? You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. Shadows in the moonlight. Merece la pena, ¿eh? Después de alguna que otra cosilla. Ya. Bueno, y Primal Screams también. Sí, Primal Screams y los californianos King of Stone Age, que vuelven tras 5 años de parón, que es algo que los fans agradecen, y además van a estar los Art Monkeys, que bueno, que están muy solicitados además y que son unos fijos del festival. Y del programa también, porque no. De Jorge Cañaveras, que nos ha puesto la parte de guitarra que reclamaba un poquito Raúl Sahagún, ¿verdad? Por cierto, hace un par de semanas estuvo el grande entre los grandes en nuestro país, y que no es noticia porque ya es el pasado, pero bueno, como no recordar el paso por el Molinón, por Sison, de Bruce Springsteen. Ese sí es el grande, y ese sí que inauguró un verano que espero que sea muy musical. Y que no cobró, ¿no? No. No, ese Bon Jovi. Bon Jovi. En el Calderón. Bon Jovi no cobró. ¿Cómo que Bon Jovi no cobró? En el Calderón. No cobró. Fueron solo montaje y pipas. Uh-huh. Pero vamos a ver qué se refiere. ¿Que no cobró entrada o no cobró él? No cobró él. No cobró él. ¿Quién le va a pagar? Y las entradas, oye, pues mucha gente. No sé, por las yo, por ejemplo. Sí. Bon Jovi. Y a Bruce Springsteen también. Mm-hmm. Springsteen no te pida. Aguantaron las entradas, si no también habría ido a ver a John Bon Jovi. No, era Bon Jovi. No era John Bon Jovi. Ah, Bon Jovi, bueno, pues el Bon grupo. Se supone, y... no John, el cantante. Ya. Y no cobró. Las entradas estaban a precio low cost. Ajá. Para ayudar. Sí. Sí, sí. Bueno. Era con benéfico el concierto. Ah, vale. Bueno, no era como tal, pero. Fue un detalle con los españoles. Por el tema de la crisis. Willy Naves, escuchamos, sí. Es Willy Naves. Que nos tiene cosas que contar con lo que decías antes. Pues sí, hablando de festivales, ha publicado un tuit así curioso ayer por la tarde diciendo que lo de los festivales, utilizar la palabra voluntarios para usar mano de obra gratis a cambio de un pase y bocatas, que le parecía lamentable. Entonces desencadenó una serie de reacciones interesantes. Podéis seguir en @WillyNaves y le vamos a saludar, vamos a decirle buenas noches. Le hemos podido escuchar en directo en La Rosa de los Vientos. Este año no hemos pasado por Gijón, no lo hemos visto. Entonces, bueno, aprovechamos estas horas, es un poco tarde, para llamarle y decirle eso, pues a ver qué tal está. Y en primer lugar, pues buenas noches, Willy. Buenas noches. Pues la verdad es que no tengo queja. Conversaciones con Demia se publicó en octubre y no he parado de girar durante todo el año por toda España en salas, y yo creo que el balance ha sido muy muy positivo. Y lo va a seguir siendo porque tienes un montón de fechas y conciertos programados para los próximos meses, ¿verdad? Pues sí, ahora empezamos la temporada de festivales. Tengo 2 festivales ya confirmados, el Eurovisión y el Monkey Days. Uh-huh. Y también estaré en el Jardín Botánico, que si no me equivoco hicisteis allí un programa vosotros hace un par de así temporadas. Así es. Y todavía eso, quedan un par de festivales por confirmar, pero la verdad es que muy muy contento porque se están viendo ya los frutos que teníamos que recoger después de tanto trabajo. Oye, y de actualidad, ya que esta tarde lo has publicado, en la tarde de ayer sábado, hablando de festivales, has dicho que eso de utilizar la palabra voluntarios en los festivales para usar mano de obra gratis a cambio de un pase y bocatas, que te parece un poco lamentable, y ha sido muy polémico, ¿no? Ha dado mucho de qué hablar en la red social. Sí, y es que como músico, y todos los músicos me comprenderán, estamos un poco cansados también de esto de puedes venir a tocar a mi sala y gratis, y lo haces por publicidad y por promoción y demás. Yo creo que hay que tener un poco de respeto, y sobre todo grandes festivales que están contando con subvenciones muy grandes y que están pues vendiendo muchos abonos. Y yo creo que es jugar un poco con la gente, tal y como está el panorama en España, que con la tasa que tenemos de paro, y utilizar a gente joven y jugar con sus ilusiones para que por un abono trabajen gratis, porque al final es eso. Creo que es echar un poco de morro. Yo entiendo que la gente joven quiera ir a festivales, que les venga muy bien ir gratis, pero yo creo que el problema está en abusar un poco de eso, del trabajo gratis, que por desgracia en España se está utilizando a muchos niveles. Pero luego cuando vas, por ejemplo, a un abogado, pues siempre te cobra o cualquier otra rama de cualquier especialidad. Se ha empezado a infravalorar lo que es el trabajo en muchas vertientes. Yo conozco en el plano artístico, pero estoy convencido que también en otros planos pues está pasando pues a nivel de trabajar de becarios. En el periodismo yo creo que también muchas veces sucede, y yo creo que se está haciendo archicomplicado para la gente joven hacerse un hueco en el panorama laboral tal y como están las cosas ahora mismo. Bueno, pues te seguimos, @WillyNaves, estamos muy pendientes de todo lo que haces. Nada, gracias a vosotros y un feliz verano para todo el equipo y para todos los rosoventeros, que habéis hecho otra gran temporada, y ya sabéis que bien o en directo o las veces que no puedo mediante los podcasts por semana ya os voy siguiendo. Y pues como digo, como siempre, ha sido una temporada magnífica. Muchas gracias, Willy. Buen verano. Gracias a ti. Willy Naves estuvo con nosotros en una de las intervenciones que tuvimos en Gijón, ¿verdad? La primera vez que estuvimos allí en directo. Vino Willy a presentarnos su trabajo. ¿Qué cantidad de gente estamos en esta noche entrevistando que son oyentes, ¿eh? Sí, es un poco el leitmotiv en el programa de hoy. Con puertas abiertas, yo no sé qué. Nuestros oyentes están despiertos, ¿no? Uh-huh. Sí. Menos al fondo, que ya se han traído la mantita, están durmiendo todos bien, no hay problema. ¿Hay algún famoso que podamos entrevistar? O esto de nada os va a tocar. Mira, a mí, al fondo, ha levantado la mano. Te hemos pillado, ¿eh? Mira que te acerco la pérdida. ¿La acerco? Acércasela, sí, claro. Que nos cuente a qué se dedica. A ver qué no nos sé yo contar. Si va a llegar a la última fila. Que se acerque, no llega, dice. Que se acerque. No llega al fondo. Voy. Sí que llega, sí. Que lo ha dejado aquí Fran... montado. Preparado y llego. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues nada, después de varios años siguiéndoos, encantado de haber venido a veros en directo. ¿Pero a qué te dedicas? Yo soy informático, pero ahora mismo estoy en paro. Y con el tema que hemos estado hablando con Luis Enrique, ¿tienes algo que si tuvieses alguna duda o algo que querías tú también añadir? No, nada, en realidad nada. Tienes la tarjeta, le tengo aquí a mi izquierda, uno a la derecha y otro a la izquierda. Una tarjetita para Luis Enrique, se la lleva para Factual Illusion. ¿Sí? Me ha quitado el negocio. Mira, dice que sí, Luis Enrique. Sí, déjamela. ¿Eh? Bueno, no hay problema, ya lo hablamos después. Quiero mi comisión, ¿eh? ¿Eso o es uno de los espías? Mira, a ver. La Rosa de los Vientos, oficina de empleo. Por cierto, la semana pasada, entre los oyentes que vinieron a las jornadas de Puertas Abiertas, los había desde muchísimos sitios, habían llegado desde muchísimos sitios. Alguno me ha contado de Barcelona, me ha contado también de Córdoba. De Córdoba, por aquí. ¿Desde dónde habéis venido? A ver... Pues yo me llamo Rafael y vengo desde Córdoba, y la verdad es que llevo siguiendo el programa desde que tengo 10 años. La Rosa ha sido una inspiración para mí, y puedo decir que estudio bioquímica y ahora mismo es una de las razones por las cuales estudio ciencia, por esa curiosidad que nos habéis inculcado a todos los que somos rosaventeros desde mucho tiempo. Y nada, viniendo de Colorado, que decir que tenemos, y buscando guitarras para Raúl, tenemos el magnífico Festival de la Guitarra, que espero que vengáis a ver y que lo disfrutéis con todos nosotros. Así que nada, muchas gracias y fuerza y honor. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los oyentes que se han acercado esta noche hasta los estudios centrales de San Sebastián de los Reyes, que tiene mucho mérito porque esto está pues lejos, ¿eh? Sí, cualquier sitio. Más de uno de los oyentes que pensaba que iba a ir al centro de Madrid y se ha encontrado con esto, se ha llevado alguna que otra sorpresa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo sé que es un problema en llegar hasta los estudios centrales. Estamos a un tiro de piedra de Burgos. Estamos a un tiro de piedra de Burgos, sí. De cualquier sitio estamos cerca menos de Madrid, la verdad. Bueno, pero hemos de decir que no se ha dormido ninguno, o sea que yo creo que han estado con los contenidos bastante espabilados y han disfrutado. Por lo menos las caritas de satisfacción se les... Y la satisfacción es nuestra, porque vosotros hayáis venido, porque hayáis hecho el esfuerzo y porque nos escuchéis siempre, todas las semanas, a través de los micrófonos en Onda Cero. Por cierto, a quien ya no vais a escuchar durante las próximas dos semanas, es a Martín Espósito, que se toma un pequeño respiro, porque a partir del 3 de agosto tenemos La Rosa de los Vientos versión agosto. Sí, regreso con el equipo V a mis espaldas, o ellos mejor delante, en la vanguardia. Y el 3-4 de agosto, con Borja a mi lado, y nada más y nada menos que 12, 13, 14 colaboradores este verano. O sea, que habéis ampliado. Amplio plantilla, ¿eh? Estamos que lo tiramos también. Tenéis un presupuesto, fíjate, ¿verdad? Mira, se quejaba Willy, pues algo así parecido. Digo, se lo lleva todo voluntario, Borja. Voluntario. Sí, se lo lleva Borja. Será eso. Bueno, nos escuchamos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.